Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Te gustaría a ti vivir una situación así como la del taxista londinense? ¿Pero yo como periodista o como taxista? Bueno, yo me acuerdo de aquella película de Peter Sellers, que era jardinero, ¿verdad? Sí. Es... Le preguntaban sobre las cuestiones del mundo, ¿verdad? Sí. De geoestrategia, y respondía fenomenal con ese argot de jardinería. Esto a mí me dice dos cosas, esta noticia. Primero, lo fácil que es ser especialista en algo a veces. ¿Y cómo entró el juego el taxista, eh? Sí, y segundo, que hay que hacer algo con la BBC porque no es lo que era. Sí. Porque ¿cómo llega el taxista hasta ahí? Sí, sí, pues debe ser que el taxista... ¿Y qué hizo con el informático que traía en el taxi? Pues debe ser que estaban los dos esperando allí, al parecer, claro. Pues entrar, como tantas veces que vamos a un medio de comunicación, nos da la acreditación, ¿verdad?, para entrar, sí. Y el taxista pues espera que le firmen el vale, ¿no? Y llegó el otro... Y estaba el informático esperando el vale, ¿no? Claro, claro. Del taxi. Claro, por favor, ¿me puede responder unas preguntas? Sí, sí, sí, respondo. Sí, sí. No, la BBC no es lo que era, desde luego. Ha pedido disculpas, ¿eh? Sí. Ha pedido disculpas, sí. Sí, no, sí. Si lleva pidiendo disculpas 5 o 6 años por todo lo que hace la BBC. Qué cosas, qué cosas. Hola, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y qué preguntas así sobre informática pudieron realizar, Carlos? No lo sé, yo en un taxi inglés que nunca hablan, que es los únicos taxistas decentes del mundo. Sí, sí. En ese sentido, te dejan en paz, no te cuentan nada, puedes entrar. Y lo que saben bueno, de informática, ¿eh? Saben de todo. Pero lo sepan o no, por lo menos, como no hablan contigo, pues es en ese sentido da bastante gusto. Por lo menos de el taxista, que correcto el hombre, que llega el periodista y dice, ¿le puedo hacer unas preguntas? Tener en cuenta, decir, bueno, pues eso, sabes cuenta que actualmente montarte en un taxi es la garantía segura en la mitad del planeta de que no sabes dónde vas a llegar. Porque no es el taxista normalmente. Entonces, que tengo que volver a casa. Claro. No, pero es decir, Madrid todavía es una ciudad controlable. Y los taxistas, sí, suelen, sí, ser españoles. Pero os aconsejo algunos sitios y ya veréis. Hola, ¿qué tal, Jesús Callejo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues nada, tú eres especialista en folclore popular, ¿no? Pero Jesús ha ido en taxis humanos, ¿eh? Sí, bueno, están taxis en partes del mundo donde crees que ya no vas a regresar otra vez a tocar, por lo menos, tierra firme, ¿no? Si alguien quiere vivir una experiencia... ¿Qué digo yo? La tercera fase, la sexta fase, que coja un taxi en el Cairo y que vaya con un taxista y cómo se va metiendo por esos andurriales, por esos bazares donde no cabe ni siquiera un vehículo, y entonces ahí va esquivando coches que vienen enfrente, los puestos que tienen a los lados y los transeúntes junto con algunos animales domésticos que van pasando. Pero no te vayas tan lejos, vete a Roma. Bueno, claro, a la M30, tampoco hace falta. Sí, sí, sí. En Roma son las motos lo que te causa el peligro. Los motorinos, ¿verdad? Los motorinos, sí, sí, sí. Pero conducen de verdad, que parecen Schumacher o Alonso, ¿eh? O sea, conducen de una forma tremenda. No, parecen IDE. Sí, sí. Tienen el mérito de ser los peores conductores de Europa, ¿no? Para que yo creo que hay algunos otros lugares que conducen peor, ¿no? En Turquía, sin ir más lejos, pero bueno. Sí, sí, sí. No, en Roma nos decía un amigo, dice, no, y la verdad es que, a pesar de cómo conducen, no se estrellan mucho. Bueno, sí, sí se estrellan mucho, ¿eh? Sí, lo que pasa es que todo es relativo, ¿no? A la vista de cómo están los monumentos, yo creo que se dan bastantes golpes. O sea, que todo empezó con la cuadriga aquella, ¿no? Que se estampó contra el Coliseo. Así empezó, con Ben-Hur. Con Ben-Hur. Así empezó. Bueno, pues las cuestiones que aparecen en este mundo tan raro, que bueno, no deja de ser también a veces divertido. Vamos a contar cosas interesantes en esta tertulia de los 4C, Carlos. ¿Qué te parece este asunto de los delfines que se identifiquen entre ellos por sus nombres? Pues que esta es la noticia de esta semana, pero ya hemos comentado aquí, bueno, y en muchos sitios más lo ha comentado mucha gente, que es algo que se sospechaba o se medio sabía. No se sabía con seguridad cuál era el número de sonidos identificados del estilo del que nosotros podemos denominar palabra, un poco aventurado, pero bueno, algo muy similar, si entendemos como por comunicación la capacidad de tener sonidos diferentes capaces de tener un significado concreto y siempre igual. En este sentido, desde hace ya muchos años se sabía que los sonidos que emiten los delfines se aproximaban a lo que nosotros entendemos por lenguaje, porque se sabía que tenían una enorme cantidad de información. Entonces, claro, la primera palabra es cómo se sabe que tiene un sonido de un bicho una enorme cantidad de información. Mm. Bueno, pues por dos razones. Primero, por la velocidad de respuesta al tipo de sonido, por la capacidad de actuar siempre de la misma forma al oír una emisión de sonido similar, y tercero, por la variedad de tonos, de tipos, de subidas, de bajadas, y de lo que podríamos llamar así como diferentes, no son vocablos, pero bueno, como diferentes sonidos que equivaldrían a palabras nuestras. Desde hace unos años, la Universidad de Florida, en concreto en Sarasota, lleva haciendo una investigación sobre delfines para intentar determinar si se podían asimilar o identificar a lo que nosotros entendemos por lenguaje, pero de manera concreta, es decir, con capacidad de llamar a los individuos de un grupo de una manera diferente y siempre la misma para el mismo individuo. Entonces lo que hicieron es que después de grabar varios tipos de sonidos de delfín, de la especie más conocida, el delfín mular, que es el que ve todo el mundo saltando a los barquitos y que es el que hay en el Mediterráneo, bueno, el más conocido de todos, pues lo que hicieron es ver si eran capaces de reproducir los sonidos grabados, identificar cuáles podían significar algo para cada uno de los delfines y reproducírselos para ver si respondían. Los índices de respuesta, 9 de 14, bueno, 9 de 14 es una proporción alta, pero tampoco es una proporción tremendamente alta. En esos casos se demostró que el sonido sintético humano que imitaba lo que se supone que era el nombre del delfín era reconocido por el delfín y este, por lo tanto, actuaba al ser llamado. Al ser llamado por su nombre, no al ser llamado por el entrenador de la manera clásica que vemos un delfinario, como por ejemplo el de Madrid, donde es cierto que reaccionan ante el entrenador, pero reaccionan ante el entrenador como cualquier animal amaestrado, porque le conocen. Aquí es distinto, aquí directamente se les llamaba independientemente de la acción que estuvieran realizando y el delfín respondía. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa, y además tiene alguna relación con lo que hablábamos otro día del proyecto Gran Simio. Yo creo que alguna vez hemos comentado, no sé si fue por una pregunta de un oyente que preguntaba por una novela de ciencia ficción, que nunca me acuerdo cuál es ahora mismo, donde en el futuro el ser humano hacía un salto evolutivo a los delfines y a los chimpancés, y simplemente los retocaba ligeramente para permitirles adquirir conciencia propia. Bueno, la verdad es que decir que llegan a ese extremo es mucho, pero lo que es cierto es que cada vez parece más claro que no somos el único animal de la Tierra capaz de tener comportamiento de lenguaje complejo. Es cierto que el nuestro es diferente porque tiene capacidad de proyectar futuro o de ver, eso tenemos conciencia. Sin embargo, sí que es cierto que el lenguaje, incluso el habla, estaría pensando en el caso, por ejemplo, de los Neandertal o la teoría de Golding, de que a lo mejor el problema que tenían es que eran incapaces de tener conciencia, pero sí eran capaces de hablar. Bueno, pues en estos casos es posible que tengamos que ir revisando la existencia de varias especies, y no necesariamente próximas a nosotros, que tienen capacidad de comunicación muy, muy, muy próxima a lo que los humanos entendemos por lenguaje. Hay que tener en cuenta que hay dos cosas interesantes de esta investigación, para mí lo más interesante. La primera, que ellos calculan que los delfines podrían tener del orden de 400 palabras. Esto mirando datos, el gorila que más palabras ha llegado a aprender en la historia conocía del orden de 500-550, que es hablar, prácticamente. Sí. Bueno, pues 400 está muy bien. Yo conozco, creo, gente que habla menos. Sí. Entonces, no conoce menos. 400 es un número bastante aceptable. Me está acordando los anuncios de habla inglés con 1000 palabras. Sí. Bueno, 1000 palabras son 70.000 combinaciones. No, pero es que 1000 palabras es la media de humano. Claro, 1000 palabras son 70.000 combinaciones. Puedes hablar un español o un inglés perfecto con 1000 palabras sí, y entenderte perfectamente. Entonces, 400 es... ocupar cargos muy importantes. Bueno, pero quiero decir, 400 es en cualquier caso un nivel muy alto de comunicación. Si esas, lo que no sabemos es qué grado de complejidad tienen en el control de esos 400 sonidos diferenciados. Segundo paso, que es la segunda conclusión de los investigadores Sarasota, es que creen que en un plazo razonable se va a poder comunicar con los delfines. Eso sí que es importante, porque sería la primera comunicación con seres no humanos en nuestro propio planeta en la forma en la que nosotros entendemos como lenguaje. Es decir, comunicación directa con individuos separados. No hablo de comunicarte con tu perrito, de hablar con un caballo, y como hacen los susurradores, y tranquilizarlo, sino de mantener una conversación, es decir, obtener una respuesta a través de una pregunta. Claro, esto es interesante para miles de investigaciones futuras. ¿Os acordáis de la serie esa de aventuras submarinas donde había un delfín, verdad? Que... Sí, luego estaba pensando así, esta tarde, además... ¿Cómo se llamaba esa serie? Caramba, no me acuerdo. Había muchos de delfines. No, este se llamaba Merlin o algo así. Darwin. Se llamaba Darwin el delfín. Darwin, no sí. En fin, Darwin. Bueno, en cualquier caso sí que es importante porque nos plantearía un problema muy interesante, que es cómo reacciona una especie diferente a la nuestra cuando es capaz de comunicarse con nosotros en un entorno similar. En esta serie colocaban al delfín un adaptador y sus pensamientos se traducían. Bueno, tanto no creo que podamos llegar al momento, pero bueno. Básicamente pero por ahí va la cosa. Sí, por ahí va la cosa. Quieres ver cómo piensa una especie que no es la nuestra. La verdad es que de cara a contactos generales en un futuro remoto con inteligencias diferentes a la nuestra, la forma de pensar es el problema principal. Hace poco, antes de empezar el programa, hablábamos de una novela de ciencia ficción, La página del ojo de Dios, en la que se plantea cuando los extraterrestres piensan, siempre piensan en cursiva, y cuando son humanos en redonda. Entonces, de esa manera, se ve cómo piensan de manera diferente a dos especies, porque a ellos les han colocado en la novela, que para mí está muy lograda, una forma de pensar totalmente diferente a la nuestra. Entonces, bueno, realmente los delfines se alejarían tanto de nuestra manera de concebir el mundo, que sería muy interesante el poder tener un contacto con alguien que ni siquiera tiene capacidad de entender nuestra forma de plantear las cosas. Sería pues muy curioso. Por cierto, hablando del proyecto Gran Simio, hemos recibido una cantidad enorme de correo electrónico, pero muchísimos correos electrónicos, pues unos a favor de lo que aquí expusimos y otros muy en contra, muy en contra. Y tampoco quiero yo generar debates agrios en la antena de la Rosa de los Vientos, pero bueno, por lo menos que quede constatación del hecho que hemos recibido pues una cifra abrumadora, pero más de un centenar de correos. Yo no sé si el 50-50, yo creo que más en contra de lo que dijimos que a favor. Sí, pero tampoco eso es indicativo de que haya más personas en contra, sino que normalmente en la vida, cuando se está en contra de algo, se es más activo. Sí, ¿no? Sí, sí. Y eso se produce. A mí me alegró mucho que al día siguiente de que estuviéramos aquí hablando sobre ese tema, los dos diarios más importantes de este país, o dos de los tres diarios más importantes de este país, en las cartas al director, en ambos estaba la misma carta, y era una exposición que hacía Pedro Pozas, el secretario general del proyecto Gran Simio en España, en donde exponía de una forma muy coherente y muy razonada todo lo que se había dicho. Hoy también, no recuerdo en qué periódico de tirada nacional, había una exposición de Ángeles Caso verdaderamente ejemplar y verdaderamente digna en defensa de ese proyecto. No, y me llegaron correos preciosos, claro, de biólogos. A mí personalmente también me han llegado algunos de agradecimiento también por parte de la gente del proyecto, por parte de mucha gente que ha hecho ese ejercicio que es necesario, que no es tan fácil, porque nadie está exento de politizar según sus ideas y sus planteamientos, que todos tenemos un asunto, pero si logramos despojarnos de eso, que es una pesada carga también en el ser humano, pero si logramos sacarnos esa carga de nuestra valoración de las cosas, estoy convencido de que todos apoyarían lo que aquí dijimos y lo que defiende y plantea el proyecto Gran Simio. Pero bueno, sí que es verdad que llegaron muchos correos crispadísimos, con insultos, claro. Bueno, fue sí, un día raro el que tuvimos, después leyendo todo aquello. Pero yo creo que al final el debate es bueno que se genere sobre este asunto. Sí. Insisto que además con el paso de los días estoy seguro de que mucha de esa gente y que vivía, porque vivimos por desgracia un momento de una tensión extraordinaria en este país, y esa tensión se traslada a todo, pero cuando se para a pensar las cosas dos veces, y mucha de la gente que en ese momento reaccionó airada en contra del proyecto, seguramente con el paso de los días va teniendo una opinión diferente. Estoy convencido de que es así. No, mira, un ejemplo, había uno de los correos que me llamaba directamente imbécil. Sí. Y me decía que daba 20 minutos a este asunto absurdo, propio de progres y cosas de estas, y en cambio pues que no hablábamos del hambre en África, ¿no? Bueno, pues oiga, del hambre en África también hablábamos. Lo decía Ángeles Caso hoy, creo que era, es que no quiero arriesgar a meter la pata, creo que era en el periódico El Mundo, decía que una iniciativa de estas características no es excluyente de ninguna otra idea. Pero hombre, de estas por favor, características. Por favor. Defender el derecho a la vida y a la no esclavitud de los simios no significa no estar en contra de la existencia de esos mecanismos que provocan el hambre en África o que provocan la extensión del SIDA en Sudáfrica. Iba a decir una barbaridad, pero en el siglo XIX, en España, es decir, en Cuba, española, había gente que estaba indignada de que alguien se preocupara de liberar a los esclavos de las plantaciones y no de acabar con el hambre en España. Claro. Es que exactamente lo mismo. No hay que ser, no es, es lo mismo. Ninguna idea es excluyente una de otra. Claro, no tiene nada que ver. El hecho de defender el proyecto Gran Simio viene a colación de que existe un proyecto que, pero además es que se está confundiendo con algo totalmente idiota, que es no de considerar que queremos que los simios sean humanos. No tiene que ver. No tiene nada que ver. Queremos que no sean sus manos de cenicero, Jobar, vuelvo a repetir. Queremos no es tan complicado, si es que los derechos reconocidos internacionalmente a los humanos, otra cosa es que no se respeten, que tampoco se respetan en todos los sitios, pero son el derecho a la vida y a la libertad, que esos dos derechos fundamentales también los tengan los simios, y las cucarachas y los ratones, por supuesto, pero en esta ocasión hablábamos del proyecto Gran Simio. Eso tampoco es excluyente de que lo defendamos para todos los seres humanos, ¿no? Sí. Indiscutiblemente, tampoco todos están regidos por esos derechos. Bueno, pues ahí está el asunto, y claro que sí, siempre nos interesa comentarlo, pero tampoco vamos a hacer un debate extenso con decenas de correos a favor y en contra. Ya iremos diciendo cosas a medida que se produzcan. Vamos a cambiar el tercio, Jesús. Yo sé que tú estás muy interesado por la cultura de los chachapoyas. Hay que decirlo también. Recabas, cual Charles Ford, cualquier comentario, cualquier investigación, cualquier tarjetita que sale, pues la colocas en tu cajita de zapatos. Sí, por la Che, en este caso. La letra Che. Bueno, pues aquí tenemos a los indios de las nubes, ¿verdad? Sí, exactamente. Así es como se les llama, los hombres de las nubes. Los hombres de las nubes. Como así han sido denominados de una forma trascendental y casi con un homenaje al hábitat donde han estado, ¿no? Porque estamos hablando de una zona peruana del Amazonas, donde las nubes pues es lo que impera, ¿no? Es lo que reina, y la gente que vivía allí, estos indígenas que vivían allí, pues eran denominados, ¿no?, dentro de su lenguaje, como los hombres de las nubes. Sabes que siempre cuando se habla de estas culturas de tradición, la palabra hombre siempre aparece como añadidura a cualquier definición, ¿no? En Norteamérica, por ejemplo, los apache significa los hombres. Claro, si te das cuenta, muchísimas etnias dentro de su lenguaje propio significan hombres, siempre, porque siempre se han considerado que son los primeros hombres, o los hombres que más han hecho por la zona, por el entorno, por el ambiente, y ese es un poco como un privilegio que tienen, muy entroncado, como bien sabéis, por cuestiones teológicas, ¿no?, de que han sido sus dioses los que se han elegido para hacer algo muy determinado. Claro, cuando te das cuenta de que después esa misma cantinela la cuentan otras etnias, pues de alguna forma forma parte de ese inconsciente colectivo que diría Jun. En este caso estamos hablando de los hombres de las nubes, estos indios chachapoyas, que hace poco sí que los mencionamos, pero ya no tanto por esto que vamos a decir ahora, que tiene que ver con la momificación, sino con esa tercera cascada más alta que se había encontrado en el mundo, a pesar de todos los años que han pasado, ¿no?, en pleno siglo XXI, esos 771 metros de altitud que tenía, ¿no?, y que, bueno, de una forma incomprensible, pues había pasado desapercibida para los ojos occidentales, evidentemente no para todas aquellas personas que viven en esa zona del Perú amazónico. Pero bueno, ahora vienen a colación también los indios chachapoyas, una cultura precolombina que surge sobre todo a partir del 1200 después de Cristo, y que, como no, son subyugados por los incas, ¿no?, por el imperio predominante de toda aquella zona a partir de o alrededor del año 1470, y dejaron una cultura también muy muy fastuosa y muy fascinante. Claro, lo poco que queda de ellos es una lástima, ¿no?, porque ya no podemos hablar de sus monumentos, a pesar de, fíjate, que toda esa laguna y esa cascada que estamos hablando tiene que ver con sus leyendas. Habíamos hablado de una sirena que se dejaba ver de vez en cuando, y también habíamos hablado de una serpiente gigante que forma parte de esa mitología, ¿no?, de esa criptozoología. Bueno, pues también una de las cosas que distinguen a la cultura chachapoyas es las momias. Esas momias que dejaron, esas momias que fueron descubiertas no hace demasiado tiempo. De hecho, fue en el año 1997 cuando se descubren en la Laguna de los Cóndores, que ahora mismo también se llama la Laguna de las Momias, se descubren ni más ni menos que 219 fardos funerarios. En esos fardos funerarios se encuentran momias. Momias de personas de ambos sexos y también de niños. Y eso es lo que empieza a dar una pista de una de esas tantas culturas precolombinas que, por desgracia, o fueron desapareciendo por la invasión y por la dejadez, ¿no?, un poco del devenir de los tiempos, o sencillamente pues cuando llegan los conquistadores españoles que van haciendo mella, ¿no? Los chachapoyas se llevaban a sus muertos a cuestas, ¿no? Exactamente, se llevaban sus muertos a cuestas. Tenían una momificación, hombre, estamos hablando, no hay que comparar en absoluto la momificación con, siempre se habla de la cultura egipcia, porque estamos hablando de una época relativamente reciente. Ya digo que estamos hablando de una cultura que se desarrolla sobre todo a partir del año 1000. En el 1200 y 1400 es cuando tienen su máxima importancia. Y sí que se lo llevaban consigo, sí que era una cultura muy familiar, sí que esos fardos los cargaban a lo largo un poco de su deambular, y estamos hablando de una orografía muy abrupta, yo creo que cualquier oyente se puede imaginar un poco la zona de Perú en la que estamos hablando y por qué se le llamaba los hombres de las nubes, es decir, las altitudes que ellos vivían. Y la característica es que ahora se empiezan a saber más cosas y más que se van a saber en breve, porque hay una cooperación de distintos científicos, además de distintas latitudes, distintos países, que se van a reunir para empezar a investigar con distintas técnicas muy modernas algunas cosas más que nos pueden decir no solo la forma de modificación, sino pues características de esta cultura que por desgracia apenas sabemos nada. Todo tiene que ver con una exposición que se inauguró el 11 de mayo, este último 11 de mayo, en el Museo Técnico de Viena, una exposición en la que estaba el presidente de Perú, Alejandro Toledo, y que han empezado a darse cuenta que si son capaces de aglutinar la investigación de distintos científicos, como puede ser biólogos, químicos, físicos, médicos, en este caso de la Universidad de Viena, de Innsbruck, y por supuesto también científicos de Perú, que pueden llegar a unas conclusiones bastante satisfactorias de esta cultura que apenas es conocida. Para ello van a recurrir pues a las técnicas más modernas, ¿no? A la tomografía computerizada, al radiodiagnóstico, a la resonancia magnética, al análisis de proteínas, a la espectrometría de masas, es decir, a todas las investigaciones y un poco amparadas por algo que alguna vez lo hemos comentado en esta tertulia. Sobre todo amparados por las investigaciones y por las nuevas técnicas desarrolladas en el hombre congelado que apareció en los Alpes y que tiene una antigüedad de 5.000 años, el hombre de los hielos, Aotzi. Entonces, gracias a esas técnicas, es las que quieren utilizar ahora para ver qué es lo que se cocía dentro de esa cultura de los chachapoyas, que es muy poco conocida, que normalmente nos vuelve la sonrisa cada vez que pronunciamos este nombre, que bueno, no por casualidad pues lo ha tenido, y para ellos significa otras cosas distintas, y sin embargo para nosotros pues lo identificamos con otros conceptos mucho más mundanos. No, casi no, ¿verdad? Total, que vamos a saber mucho más sobre esta cultura, cómo desecaban al yayo cuando moría. Sí, sabemos algo porque, bueno, se distingue fundamentalmente de las momias de Egipto, que son las egipcias, las que más conocemos, porque las momias de esta cultura indígena, se sabe que para que se conservaran, sacaban partes orgánicas, partes importantes de sus cuerpos. No todas, no todo lo que sacaban los egipcios, pero se sabe que extraían los órganos del abdomen. Y los traían, pues en el caso de las mujeres, por la vagina, y en el caso de los hombres, por el ano, que también manda narices llamándose chachapoyas. Sí. Pero vamos, que en el caso de esta cultura, ya digo, esto es lo poco que se sabe, y se sabe porque es por un análisis básico que se hizo. Está cargado de mucha polémica también estos análisis, porque una de las personas que está encabezando, sobre todo la parte multidisciplinar en la parte de Perú, que es la directora del Museo de Leimebamba, que es Sonia Guillén. Sonia Guillén siempre ha estado muy entredicho, sobre todo en el año 2000, por la conservación de estas momias. Estas momias se conservan actualmente en el Museo Centro Malquí, y se sabe, porque hay fotos que se divulgaron, no tanto aquí en Europa, pero sí en América, donde las momias, estos fardos funerarios, se les metieron en otros sacos, a su vez, que eran de harina o que eran de azúcar. Es decir, para conservarlos de una forma pues un poco lamentable. Así que yo creo que de una forma de recuperar esa pequeña reputación que pudo haber perdido Sonia Guillén, pues está encabezando este estudio multidisciplinar, que yo creo que es interesante, porque yo creo que gracias a ellos pues vamos a saber algo más de esta cultura fascinante, y de la que prácticamente no sabemos nada porque los incas se encargaron de destruirla. Como tantas. No solo fue esa. Sí. Luego los incas recibieron un poco la misma medicina cuando llega Pizarro y compañía. Bueno, pues las cosas que ocurrieron entonces. Sobre los chachapoyas debemos saber mucho más y lo sabremos en los próximos años seguramente. Pero sobre esta pirámide en Bosnia, Bruno, yo creo que el debate ya se ha abierto. Sí. Y el arqueólogo que afirma haber descubierto la pirámide más grande del mundo está cuestionado por la ortodoxia, ¿no? San Osmanagic, así se llama este arqueólogo bosnio-americano afincado en Houston, que es quien está llevando a cabo las investigaciones a las que Jesús se refirió hace 3 o 4 semanas en esta misma tertulia, en donde dimos a conocer una información que en esa fecha aproximadamente ya adquirió una gran notoriedad, pero que venía comentándose en diversos foros relacionados con el mundo de la arqueología, de las civilizaciones del pasado. Es decir, se conocía la existencia de esa pirámide en Bosnia Bosnia, faltaban los detalles, y hace, cuando Jesús dio la información, hace 3-4 semanas, es cuando se dieron a conocer todos esos detalles. La noticia básicamente hablaba de que a 30 kilómetros de la ciudad de Sarajevo, en Visoko, una colina artificial podría ser en realidad una pirámide de 220 metros de altura, creo recordar, más alta, un 40% más alta aproximadamente que la gran pirámide de Keops, cuya antigüedad sería extraordinaria, mucho anterior a las egipcias, y que se habían encontrado una serie de restos arqueológicos que hacían pensar en que efectivamente había sido manufacturada, había sido confeccionada con manos humanas. Esa era la información que, con el paso de los días y poco a poco, ha adquirido una repercusión extraordinaria en todo el mundo. Lo que en un primer momento podría parecer algo marginal del mundo de la arqueología más heterodoxa, más contestataria con las versiones oficiales, ha pasado a ser reflejado en las páginas de los principales diarios, en las principales televisiones y radios del mundo. En cuanto han pasado unos días o unas semanas de esta noticia, lo que es en la comunidad arqueológica oficial... Ya han tardado un poquito, ¿eh? Han tardado, sí. Ciertamente, pero esa comunidad ha respondido y lo ha hecho, y lo está haciendo de una forma verdaderamente rotunda, por no utilizar otras expresiones, también agresiva, por utilizar una de esas. Que han dicho que poco más o menos que está pirado. Bueno, yo he leído cosas así. Término literal, por ejemplo, la persona que ha encabezado gran parte, el que ha hecho el manifiesto, no es exactamente un manifiesto, pero podemos considerar que por su relevancia, Mac Rose, el editor de la revista Archaeology, en nombre también del Instituto de Arqueológico de América, ha elaborado un texto en donde manifiesta lo que es la versión de los arqueólogos oficiales. Le llama a San Osmanagic, le llama aficionado, le llama piramidiota. Es la expresión literal. Afán desmedido por protagonizar una mentira. Efectivamente. Aficionado inconformista que confunde al sistema con un gran hallazgo. Vamos, esto se lo podrían haber llamado a Schliemann hace un siglo, ¿no? Sí, ese es el problema. De hecho, se lo llamaron. La gran duda que me queda, que a muchos grandes descubridores de la historia se les aplicó estas mismas expresiones. Yo, insisto, ya en su momento manifesté mis dudas sobre este tema, pero estoy dispuesto a que se den a conocer los resultados de esas investigaciones. De hecho, Mark Rose y otra serie de arqueólogos están intentando presionar al gobierno bosnio para que cese todo tipo de ayuda a este arqueólogo, para que cesen las investigaciones. Incluso argumentan que esas investigaciones que se están realizando en la colina puede dar al traste con una serie de restos arqueológicos de hace 2.000, 3.000 años que dice que existen en esa misma zona y que nada tienen que ver con los presuntos constructores de las pirámides de las que hablaría Semir Osmanagic. Ante la duda, pues cábese. Claro. Es que tampoco creo que haga mucho daño hacer una catita por allí, ¿no? Efectivamente, pero... es cuestión de esperar. A mí hay una de las cosas que me ha llamado la atención. Hasta ahora los bosnios, ¿para qué habían utilizado la colina? ¿Para el picnic del domingo? ¿Para tomar alguna cosita allí? Nada más, ¿no? No dispongo de esa información. Lo único que sé es que Mark Rose habla del extraordinario deterioro de los restos arqueológicos de la zona, y que destinar un dinero que debería emplearse en eso, se va a emplear en financiar, como él dice, a un piramidiota, como es San Osmanagic. Argumentos que utiliza. Hay algo que me ha llamado mucho la atención. Me hubiera gustado que la opinión del arqueólogo oficial, e insisto que yo tengo muchas dudas sobre esta pirámide, pero decidir es extraordinario el descubrimiento, pero buscando argumentaciones científicas contra el presunto descubridor de esta pirámide, buscando explicación a esos restos que él dice haber encontrado, a esas formaciones rectilíneas en las piedras que forman parte de las aristas de esa pirámide. No he encontrado ni una sola argumentación para desmontar esas informaciones. Eso sí, toda la argumentación que utiliza Mark Rose contra el descubridor de la pirámide hace alusión a las afirmaciones de este. Por ejemplo, Osmanagic dice que tiene 12.000 años de antigüedad. Y Mark Rose dice algo que es hay que tener en cuenta, y es que hace entre 27.000 y 12.000 años esa zona de los Balcanes estuvo bloqueada por el último máximo glacial, que el periodo entonces de clima era muy frío, y que es muy difícil que hubiera existido una civilización entonces capaz de construir eso. Hasta ahí podemos estar básicamente de acuerdo, pero el problema de la datación no es el único. Más allá de la datación, lo importante es determinar si se trata o no de una pirámide. Como argumento también en contra del descubridor, de esta pirámide, Mark Rose rebusca en sus trabajos anteriores. Y dice lo siguiente, explica que tiene varios libros anteriores en donde habla de los mayas, en donde relaciona a los mayas con las Pléyades, con seres llegados desde las estrellas, con la Atlántida. Y la expresión que utiliza Mark Rose es, ya está todo. Un autodenominado arqueólogo que cree que los mayas y otros eran descendientes de los atlantes, quienes vinieron de las Pléyades, ha sido aceptado como legítimo investigador por muchos medios de noticias. Puedo estar de acuerdo, y en cierto modo estoy de acuerdo con lo que dice Mark Rose, pero toda esta serie de descalificaciones en función de que se trata de un descubridor que no sigue los paradigmas de lo oficial, pero en su texto no hay una sola crítica a la argumentación científica que ha expuesto. Claro, eso es lo que falta. Incluso se está haciendo una recolecta de fondos para intentar acabar con las investigaciones de este estudioso, y hay una web que recoge firmas para que se frene el apoyo a este investigador. El problema es complejo. Por un lado, a los bosnios como país, como les interesa. Les interesa polémica y movimiento por un atractivo turístico. Están arruinados, habéis hecho polvo. Entonces, eso también hay que entenderlo. Pero hay dos cosas importantes. Y ahora voy a tocar los dos lados. Desde el punto de vista de los arqueólogos oficiales, se podría dar un fenómeno a la China, en el sentido de un fenómeno como el de las supuestas pirámides chinas, que sabéis que el gobierno chino hace todo lo posible para que no se investigue absolutamente nada, salvo lo que investigan ellos. Porque supongo que, como hacen siempre los chinos, ya habrán elegido algún momento en el futuro, más o menos lejano, para hacerlo como ellos entienden que se tiene que hacer, que sinceramente, en mi opinión, es que lo hacen muy bien, así que tampoco tengo ahí ninguna crítica en principio, sino que no hay ni siquiera un entorno añadido alrededor, es decir, no hay ninguna pirámide más, es la única. Sería el único caso, totalmente aislado y totalmente solo. Desde el punto de vista de la inversión de recursos, dado la escasez que hay de inversión de recursos arqueológicos en otras partes del mundo, mucho más interesantes, les podría llegar a entender. Entonces, hasta ahora les estoy defendiendo. Pero el problema viene en la segunda parte. A mí me importa un bledo lo que haya escrito antes o no, que no lo sé, este, como dicen, aficionado arqueólogo bosnio. Sin embargo, me empieza a parecer extremadamente sospechoso a lo que se llama ahora mismo ya la tesis SOC. Es decir, como es geólogo, ¿qué va a saber de la Esfinge? Pues como dice SOC, como yo sé de piedra y ellos no, ¿qué van a saber ellos de piedras? Bueno, ese es el problema. Es decir, el problema es que cuando alguien tiene un argumento complicado, lo que yo entiendo que hay que hacer es rebatírselo con datos, con hechos y con... Pero no empezar a insultarles que cree que los vienen, que son extraterrestres o que vienen de las Pléyades. Coge lo que dice, argumentalo y rebátelo. SOC tuvo que dedicar su último libro, que por cierto, lo que son sus conclusiones finales, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Sin embargo, las tres primeras partes, o sea, las tres de las cuatro partes, que dedica a triturar a todos los que criticaron su teoría de la Esfinge, es fabuloso. Porque es demoledor, porque él de eso sí que sabe, y los arqueólogos no. Entonces, quiero decir, este es el problema de nuevo. Aquí se podría mirar, y yo creo que no sería muy caro, el hacer, como tú acabas de decir, una ligera cata, claro, para comprobar en menos de un mes si eso de verdad tiene un origen humano o no. Y si lo tiene humano, ¿cuándo aproximadamente ha podido ser datado? Ya catas ya se han encontrado, además. Hombre, y las originales, las que motivaron. Claro. Pero los vestigios que... por eso son ilirios, exacto, de campo de urnas, muy modernos, ilirios, pero muy, muy modernos, del siglo V antes de Cristo. Pero los ilirios no son de hace 12.000 años. No. Vamos a ver, el error que comete Osmanagic, desde mi punto de vista, son dos. Primero, el datar eso, o sea, la osadía de datar algo en 12.000 años, cuando se sabe perfectamente que estamos pasando la última glaciación y que, por supuesto, en esa parte de Europa, ahí no había ninguna cultura que se pudiera desarrollar, sencillamente porque se estaba extinguiendo toda la vida. Es decir, surgen, hay que irnos más a las ruinas de Yonaguni o las de Cuba, o incluso las de la calzada de Bimini, para hablar de restos que estaríamos hablando en torno a los 8.000-7.000 años de antigüedad. Incluso más recientes que... Incluso más recientes. Eso, sí. Pero bueno, que a partir de ahí es donde ya surgirían esas otras culturas, como es la egipcia, como es la babilonia, como es la del Valle del Indo, y estamos hablando de 5.000-4.000 años. Es decir, datar eso en 12.000 años es una temeridad. Y segunda historia, que yo creo que es donde ha metido la pata este hombre, con independencia de que los resultados sean positivos y que haya una pirámide, y es que no lo puede relacionar con la Atlántida. La Atlántida, ahora dentro del mundo de la arqueología, yo hace poco estuve viendo un documental del Discovery Channel, donde comentaban muchos de estos investigadores, por ejemplo, que están en Japón, en Yonaguni, o lo que estamos hablando de Paulina Zelinsky, sí. Todos tienen la precaución de no relacionar ese tipo de estructuras arqueológicas submarinas con la Atlántida, porque decir la Atlántida es un tema tabú, es un tema para que te desacreditas acrediten, para sí, que sí, te dejen sí. ya de lado, para que te quiten y te corten las subvenciones. Es decir, no se puede hablar de la Atlántida, a pesar de que todo el mundo en mente sabe que hay una cultura madre y sabe que de alguna forma tiene este tipo de cultura, sobre todo cuando las relaciones están de una forma tan, tan antigua, tiene que haber pues alguna relación, o bien con el Pacífico, o bien con el Atlántico. Y que todos convenimos en llamar a eso Atlántida, ¿verdad? Y que llamamos Atlántidas. Claro. Las Atlántidas son este tipo de ciudades, sí. de civilizaciones desaparecidas perdidas. Y que no conocemos sí. el nombre. Sí. Pero el cometer ese error de relacionarlo con la Atlántida, ya no te digo relacionarlo con los mayas, que para qué tendrán que ver esos 12.000 años, y menos con las Pléyades, es un error de, pues eso, de arqueólogo aficionadillo, que quiere hacer una teoría que posiblemente ya tenga preconcebida y que quiere que todos los datos que él va encontrando encajen. Y eso es un error, porque es lo que le pasó al Lehmann. El Lehmann, cuando encuentra toda la, iba a decir la estructura, las distintas estructuras de Troya, también lo relaciona con la Atlántida, y le cayeron palos y le corrieron a gorrazos por todos los lados. ¿Sabes cuál es la ventaja de Lehmann? Que es que Lehmann sí que encontró algo serio. Lehmann encontró. Claro, si es que el problema es que luego ornamentó, claro, luego ornamentó la llave. Por eso la diferencia con Paulina Zelisky. Si Paulina Zelisky lleva adelante su proyecto con National Geographic, y de verdad, ahora cuando los americanos tienen que gastarse pasta, descubren algo en serio en el puente de tierra que había en la época glaciar entre Cuba y el Yucatán, bueno, iba a decir literalmente, es que la arqueología mundial la ha cagado, no, porque hay que cambiarlo todo. Pero ella, si no hay nada, ella se va a callar. Claro, se van a callar. Se van a callar hasta que no tengan las pruebas al estilo Sleiman. La gran ventaja de Sleiman es que el día que hace la fotografía a su mujer con el tesoro de Priamo... Con los joyones. No es el tesoro de Priamo, pero lo hizo la foto. Pero la recolección que hizo Sleiman en los mercadillos de la zona, esa fue asombrosa. Sí, pero con todo, es cierto que descubre las ruinas. Entonces, quiero decir, ese paso, es decir, el paso de tener Yala... Luego puedes decir todo tipo de chorradas. Pero en el momento que tú lo tienes descubierto, has dado un paso fundamental. Sí. Y aquí no hay una prueba, es decir, no es una construcción, que aunque fuera una pirámide pseudo-artificial, después de una pirámide esculpida, no tienes tampoco la prueba exacta de nada. Entonces, bueno, hay que esperar un poquito, ser más cauto, pero yo también entiendo la necesidad y las ganas, pues mucha gente en Bosnia de atraer turismo, dinero, sí. inversión. Esa es una de las acusaciones hace la Asociación Europea de Arqueólogos, que en el London Times publicó un comunicado en donde se acusan a las autoridades de Bosnia de fomentar este descubrimiento por razones arqueológicas, y dice que el problema es que el patrimonio histórico de Bosnia está desde la guerra en un pobre estado, y que ahora eso es especialmente insultante cuando los ricos extranjeros pueden venir y gastar grandes sumas de dinero persiguiendo sus absurdas teorías. También en la Universidad de Sarajevo, Enver Manovic, un arqueólogo, dice algo muy similar. Pero claro, si es que les destruyeron la biblioteca, una de las más importantes de Europa. En cierto modo, es que tienen razón. De no tener recursos para lo que ahora sí tiene este otro estudioso, y dice que lo que está haciendo este estudioso es lo que pasaría si él, como arqueólogo, le pone un hospital a trabajar de cirujano. Sí, pero también, claro, pero hay que entenderle, es decir, cuando tú no tienes siquiera para poner cristales en tus ventanas que te digan que se va a gastar una fortuna cavando un puñetero monte, pues te cabrea. Pero yo, de todas formas, a ver, a nivel estratégico, y estoy hablando del punto de vista turístico, me parece que no es una buena postura la que están haciendo, atacando de esta forma tan frontal, ¿no?, a Osmanagic. Porque vamos a ver, vamos a suponer que muchísimas de sus teorías sean erróneas, pero mira, una de las cosas inteligentes, sobre todo tal como está Bosnia, tal que hace falta una inyección económica. La inyección económica, se sabe que en estos lugares viene del turismo. Ahí tienes a Croacia, cómo está fomentando Croacia, el turismo. Entonces, si los bosnios, los arqueólogos, el gobierno bosnio, son un poco inteligentes, mira, lo primero que tienes que hacer es delimitar la zona y hacer un parque temático, un parque arqueológico. Sí, sí. Y ya está, con independencia lo que se encuentre. Ilirium. Y tú dices, exactamente, el parque temático de los Ilirium. De los Ilirium. Porque después resulta que hay Ilirium y otro tipo de culturas muy anteriores. Pero tú cobras la entrada a toda la gente que se quiera acercar allí, y te puedo asegurar que mucha gente va a ir a Bosnia para ver o intuir la mayor pirámide del mundo, y se pagan sus euros o la cantidad que sea respectiva, y te quiero decir que eso es un fomento al turismo y a la economía de Bosnia interesantísimo. Y luego ya se le pondrá en el pedestal que merezca a este arqueólogo aficionado. Sí, pero eso, porque eso, de esta Egipto, manera Egipto lo hizo durante décadas, ahora ya no, pero durante décadas le vino muy bien. La maldición de Tutankamón fue una mina de oro para Egipto realmente. Y por cierto, aunque todos los arqueólogos egipcios supieran que era una bobada, pero les interesaba muchísimo, porque es una manera contra cualquiera de dar a conocer un lugar. Entonces, ¿por qué romper esa vía de ingresos? Le vendría muy bien, por cierto, ayer comentábamos en materia reservada este listado que ha salido con los 20 países susceptibles de entrar en conflicto inminente, y uno de ellos, por desgracia, vuelve a ser Bosnia y Herzegovina. Vuelve a estar otra vez como Kosovo, como sus vecinos. Sí, vuelven otra vez a estar en serio peligro de confrontación. Bueno, pues nuestras cosas de la tertulia Zona Cero. Por cierto, Carlos, qué maravilla Sudán, ¿verdad? Bueno, también que estamos diciendo. Bueno, es uno de los 20, por cierto. Bueno, no, este no está en la lista porque está en guerra. Sí, este es uno de los... Este también tiene su cosa andar. Pues una pena, porque si Jesús y yo nos hubiéramos ido... Aquí vamos a estar al lado del sitio del que voy a hablar ahora. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Gordon, sí, ¿verdad? Claro, qué tiempos. Charlton Heston, qué buena película, Jartum. Sí, ahí. Pobre Gordon. ¿Cómo termina, eh? Pobre Gordon y pobre Ecuatoria. Bueno, A.C. Jackson, que era en el año 1923 el vicegobernador británico del Alto Sudán, la frontera con la colonia, con lo que luego fue colonia italiana de Etiopía, era justo la zona fronteriza con el reino del Negus, mandó un informe. Bueno, realmente lo describió en un libro que él hizo cuando dejó el cargo, que se llamaba Los Nuer en el Alto Nilo, acerca de la existencia de una extraña serpiente acuática gigante a la que los Nuer llamaban Lau. Bueno, esta descripción de gobernador inglés serio y de tipo culto y leído, y además que era un gran viajero, aquel ser marrón de color, sí, llamaba mucho la atención, marrón, porque él describía aparentemente un ser, una especie de extraño animal serpentiforme de color marrón, pero casi parecía un hipopótamo, claro, muy grande, al menos de 3-4 metros de altura, que tenía el grosor prácticamente de un caballo. Lo del grosor del caballo era una cosa que no encajaba con ninguna de las posibles vinculaciones a ningún animal conocido en la zona que no fuera un hipopótamo, que obviamente no era. Esto generó un enorme problema porque cuando Heuvelmans escribe su libro Los animales desconocidos, el AU le planteaba un problema lógico, y es que, por un lado, la descripción básica, porque luego se hablaba de una especie de cresta, y atención a esto, y unos extraños tentáculos que le salían de la cabeza. Pero sobre todo, lo que más le extrañó a todos los criptozoólogos originales es que las leyendas de los Neuer hablaban de algo muy curioso. Es que decían que este extraño animal que vivía aparentemente en las cuevas o en las rocas dentro del lecho del río, puesto que no se le veía habitualmente en superficie, era capaz de cazar presas en superficie. Es decir, salir del agua y capturar animales. Esto, claro, lo consideraron obviamente todos como un brado disparate y una fantasía. Sin embargo, había una serie de pruebas extrañamente sospechosas de que la leyenda del Lau tenía algo de verdad. Por de pronto, porque había estatuillas. Hay estatuillas de Laus. Es decir, no hay ninguno, o no hay ningún caso capturado vivo, como hablamos el otro día, el guepardo de montaña, pero hay, sin embargo, unas estatuitas que representan un extraño animal que aparentemente sí podría confundirse con una serpiente si no fuera porque es mucho más corto y mucho más gordo. ¿Cuál era el problema de identificarlo con una serpiente? Que es lo que hizo que los biólogos tradicionales consideraran que la leyenda del Lau era eso. ¿Una leyenda? Pues dos cuestiones. Primero, que los indígenas del Alto Nilo, que hacen las estatuillas, dicen que el Lau es un animal muy peligroso, que caza, como decía el vicegobernador del Sudán, en el alto, en tierra, no solamente en el agua, y que además era capaz de matar con la mirada, lo cual ya lo convertía en el mundo de las leyendas. En un basilisco. Claro. Sin embargo, empezó una investigación a partir de los años 50 intentando demostrar si el Lau se podía aproximar a algo mucho más real que una mera fantasía. ¿Cuál era el problema? Primero, la idea de la serpiente. La serpiente más grande de la zona, que es la Pitón Sebae, la Pitón jeroglífica, es un animal que en longitud es muchísimo más largo o más grande que lo que decían los Neuer acerca del Lau, puesto que se conocen pitones de hasta 8 y 9 metros de longitud. El otro día me dijo Bruno que quiere tener una, pero una pitón, no te lo aconsejo, Bruno. Animal de compañía. Sin embargo, tenía un problema desde el punto de vista de la identificación, es que no es marrón oscura, es amarilla verdosa, además una pitón es claramente conocida, y sobre todo no vive en esas zonas del Nilo, en la zona de, desde luego no vive en el agua, y mucho menos en cuevas o grutas en el lecho, en el lecho del río. Luego, si no era una pitón, ¿qué podía ser? Bueno, pues la investigación tenía que apuntar, obviamente, hacia algún tipo de animal que sí conociera o sí viviera en la zona norteafricana, pero que pudiera tener alguna relación de familia más o menos cercana con algún animal conocido. Bueno, pues un grupo de criptozoólogos creen que Bernard Heuvelmans podía tener razón y van a hacer un viaje para tratar de demostrar que existe una especie del siluro gigante. Es decir, que es un siluro, de ahí lo de las antenas, lo de las extrañas crestas, que según ellos sería la aleta dorsal, y algo más. Conocen un caso de siluro gigante al que una vez por lo menos se le ha visto cazar fuera del agua, puesto que se impulsa con las aletas frontales, captura a las presas y las arrastra de nuevo. Tal y como está Sudán... Claro, el problema, ¿cuál es el problema? Claro, el único problema que se enfrenta a la expedición es que para la financiación es compleja por los seguros, porque está la guerrilla de John Grant. Bueno, John Grant ha muerto hace poco, sí. Pero sabéis que es una zona donde se caza esclavos todavía, y bueno, hay de guerra abierta desde que el gobierno de Sudán declaró la Sharia a las zonas animistas y cristianas del sur. Entonces, bueno, el lugar es... Lo de Sudán es tremendo, es que van 2 millones de muertos en los últimos tiempos. Claro, viajar a un lugar donde hay 2 millones de muertos en los últimos tiempos, donde se cazan esclavos y donde, pues la verdad es que está un poco complicado. Yo creo que el último siluro se lo comieron el otro día. Sí, porque además el siluro de la zona, el conocido, pesa hasta 60 kilos y mide más de un metro y medio de tamaño. Sí. Con lo cual, hablan de un siluro que podría llegar hasta los 3 metros, que sería un poco más grande, pero que no sería tan extraño si tenemos en cuenta lo que ha pasado en el lago Victoria con las carpas del Nilo cuando las metieron en el lago Victoria, que sabéis que se ha convertido en la especie dominante y acabó con todo lo demás. Bueno, pues podrían tratarse, por tanto, de un siluro gigante y un siluro capaz de cazar en tierra. Bueno, desde luego el descubrimiento sería el mejor descubrimiento criptozoológico desde... Y el siluro tiene sus... ¿verdad? Sí, tiene una especie como de barbas. Y la cresta, según los criptozoólogos británicos, sería simplemente la aleta dorsal, que es lo que le mantiene estabilidad. Como vive en cuevas y grutas dentro del lecho marino, pues salvo lo de la mirada del basilisco que ha dicho Jesús, sería una magnífica forma de identificarle con una especie animal medianamente conocido que además sí vive en la zona. Bueno, pues sería el siguiente a añadir a la lista. A ver si tienen suerte de conseguir. Pues está Sudán como para adentrarse por allí, por aquellos territorios tremendos y llenos de conflictos bélicos. Así que, bueno, pues vamos a desear suerte a esta expedición de criptozoólogos y que puedan regresar, ¿no? Sí, pues regresar. Bueno, que puedan entrar. Porque el gran problema lo tienen... Vamos, es que ir a Sudán. Tú imagínate ir a Sudán y decir, ¿usted dónde va? Es que voy a buscar el lago, que es un siluro gigante que vive en el Alto Nilo. Sí, pues mira, dice, joder, estos europeos están zumbados. Con la que tenemos aquí, pasa. Te voy a buscar el audio, ¿dónde está? Al lado. Sí. O me puedes hacer luego buenos negocios allí. Sí, bueno. Compras esclavos, te puedes tocar con armas. Si tienes suerte, lo mismo llegas hasta chat. Bueno, Jesús, la Amazonía también tiene su aquel, también tiene su belleza, tiene y sus misterios. Tiene misterios y ciudades perdidas. Que se lo digan al coronel Fawcett, ¿no? Sí. Que intentó buscar esa ciudad perdida en el Amazonas y, bueno, pues le ocurrió lo mismo. Llegó, pero no regresó. Ahí quedó, e incluso su hijo fue en su busca y también quedó, por cierto, pues muerto de un mazazo, como dicen que también murió su padre, el coronel Fawcett. Sí, siempre sí. Se ha hablado de estas ciudades perdidas en el Amazonas, que han sido buscadas pues a lo largo y ancho, ¿no? Yo creo que precisamente al ser una zona todavía inexplorada es lo que hace, ¿no?, que se genere todo este tipo de mitos y de leyendas. Lo que pasa es que en este caso, el que vamos a comentar ahora, pues son unos arqueólogos brasileños los que han anunciado el hallazgo de una antigua estructura de piedra, como tiene que ser, en un remoto rincón del Amazonas, pero una estructura de piedra que puede dar mucha luz a ese pasado tan desconocido que tenemos de las culturas del Amazonas. Estamos hablando ni más ni menos de 127 grandes bloques de piedra, de roca, que están clavados en un piso, una especie de estructura, que todo evidencia de que formaba parte de un templo, o bueno, pues de por lo menos de una calzada o de un zócalo, de posiblemente de una ciudad perdida, de la que solo queda, por supuesto, las piedras, porque si había alguna estructura de madera ha sido devorada, ¿no?, por la humedad y por los años. Una estructura que parece que tendría una datación de 2.000 años, un poco en función de los fragmentos de cerámica, de los pocos fragmentos de cerámica que se han encontrado. Así que, bueno, en ese sentido, hay pocas noticias. Lo único que se sabe que se ha encontrado en el estado de Amapá, en el extremo norte de Brasil. Poco más podemos saber, porque casi siempre las noticias que nos llegan son muy fragmentadas, pero yo creo que eso nos da pie para pensar de que el Amazonas nos va a dar muchísimas satisfacciones arqueológicas y no siempre tantos disgustos a nivel de deforestación. Pues ojalá. Ojalá. Bueno, luego os vamos a contar la curiosa historia. Es como un cuento, ¿verdad? Eras una vez un jeque árabe que buscaba información sobre ovnis en la red. Fue descubierto y ahora en algún sitio pretenden condenarle a 60 años de cárcel. Claro, yo si lo cuento así, ¿verdad, Bruno? Resulta brusco. Pues es casi la... Es lo que hay. Pues luego... El hombre se hizo famoso con la broma, pero le puede salir caro. Bueno, pues luego nos lo cuenta Bruno Carreñosa, la historia de este jeque. No, hacker. Ah, hacker. Decía que era casi. Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en tertulia, muy divertidos con el asunto del jeque hacker. La verdad, la culpa la tiene Martín Espósito, Bruno. La culpa de todo esto la tiene Martín, sí. Que me confunde, me dice, no, era un jeque porque era de porte majestático. Digo, ya, hombre, pero una cosa es hacker y otra cosa es jeque. Sí. Se confirma que era hacker. Era hacker, pero seguramente muchos dirán, no era hacker, era un cracker, pero bueno, alguien que hacía cosas raras por internet. Yo ya en la terminología de internet me pierdo, ¿verdad? Ya no sí. Se sabe, el cracker se supone que destruye datos, ¿no? Exacto, digamos claro. Que el cracker es malo y el hacker no es malo. Y el hacker entra en las páginas a su antojo. Exacto. Y extrae de ahí toda la información que puede. Uh-huh. O pone en solfa o los deterioros del servicio de seguridad. Así es. Todo esto, que eso es lo que habría ocurrido en este caso con Gary McKinnon. Que así se llama este muchacho de 40 años. Que es, me faltaba el dato. Un brazo de madre. Sí. Que, bueno, que se hacía llamar solo. Qué maravilla, dicen. El joven de 40 años, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Que se hacía llamar solo. Solo, Han Solo. Solo. Sí. Original no era. Que se hizo muy famoso en la época. Siempre. Porque él, entre marzo del 2001 y marzo del 2002, que también menudas fechas para entrar en los archivos de la seguridad norteamericana. A preguntar algo. Claro, porque entre medio de su labor se producen los atentados del 11 de septiembre. Con lo cual, hay una condicionante más que hacía este personaje peligroso. Y a raíz de una serie de contactos que él establece a través de Internet con personajes relacionados con los sistemas de seguridad, tanto del ejército como de la NSA, como de la NASA, como de distintos organismos oficiales norteamericanos, él logra rescatar una serie de claves que le permiten entrar en los archivos de seguridad de estos organismos norteamericanos. Los organismos norteamericanos en cuestión detectan la presencia de un intruso que noche tras noche entra en las redes, entra de forma absolutamente libre, sin ningún tipo de impedimento, porque él ha conseguido las claves necesarias, pero después de prácticamente un año en el cual él casi empleaba 24 horas al día, asegura que apenas se levantaba, lo ha contado hace tan solo unos días en una entrevista en la BBC británica. Siempre espían no por las pizzas. No era el especialista del que antes hablábamos. Siempre espían por las pizzas. O sea que el llamado solo se tiró casi un año, todos los días de ese año, investigando, ¿no? Investigando, sacando datos, se desconoce mucho qué es lo que sacó. ¿No? Pero, por ejemplo, hay un detalle muy interesante, que ha contado esta misma semana en la entrevista que le han hecho en la BBC. Porque ya es famoso, claro. Claro. La BBC. Sí, claro. Otro informático más, pero no es el mismo que se supone que era. Espero que no fuera el del taxi al final, claro. No, esperemos que no sea el mismo especialista. Eso es. Pero la cuestión es que Gary McKinnon explica cómo obtuvo incluso información OVNI, obtuvo alguna fotografía de los archivos secretos de la NASA relacionada con OVNIs, y él ha explicado que él está convencido de que esa información es real, que gracias a esos datos se han extraído informaciones que luego pueden aplicarse a la tecnología norteamericana. Es decir, él, en función de lo que supo ahí, ha dicho algo, pero no ha dicho todo lo que él conoció. Lo importante, lo verdaderamente llamativo de este caso es que él es detenido por la policía británica, incluso dice sentirse aliviado en el momento en el que es detenido, porque su adicción a penetrar en los sistemas de seguridad le habían llegado a un proceso incluso de autodestrucción personal, explica él. Que y no sabe lo que le espera. Curioso, ¿verdad? O sea, llegó casi a enfermar. Claro. Ahora sí que va a enfermar. Había descubierto que había logrado algo que nadie antes había conseguido. La historia de Solo, sin esta parte del OVNI, en su momento tuvo una enorme repercusión. Yo tengo muchísimas noticias al respecto. Hubo una gran alarma en los Estados Unidos. ¿De dónde podía proceder ese hombre? ¿Qué información podía haber sacado? ¿Qué intereses podía haber tocado? Claro, estamos hablando de unas fechas en las cuales hacer eso era verdaderamente relevante para los agentes de la seguridad norteamericana. Él es detenido, se inicia un proceso y el gobierno británico decide no proseguir con la investigación, decide exculpar al detenido por una cuestión puramente formal. Ha cometido el delito, aunque su casa se encontrara muy cerca de Londres, él ha cometido el delito en los Estados Unidos, porque ahí se encuentran los servidores en los cuales él había penetrado. Parecía que esa era la forma de decirle a Gary McKinnon que, bueno, que ha cometido un error, que pero no ha sacado él, nada relevante. Pero él operaba desde el Reino Unido. Desde el Reino Unido, pero se introducía en los ordenadores de Estados Unidos. ¿Y cómo está aquí la legislación, Carlos? Exactamente igual, vamos a ver. Primero, hay un principio general, es que una nación en general nunca extradita a sus connacionales. Uh-huh. Se les juzga por el delito que han cometido extranjeros en su propio país. Es decir, si Jesús mata a una persona en Perú, pero se le detiene en España, lo más probable es que la justicia española le juzgue por asesinato en Perú, claro, pero no es extraditado. Entonces, en este caso, McKinnon no debería en principio ser extraditado a Estados Unidos. Lo que pasa... Pero que ya, ha sido aprobada, es que la extradición. Ahí está el asunto. Es que, en este caso, de lo que se le acusa es de vulneración de... Es que es un tema prácticamente de seguridad nacional británica. Británica, no norteamericana. Entonces, es decir, británica porque son los británicos que han entendido que lo que estaba haciendo McKinnon con sus aliados podía dañar también la seguridad del Reino Unido. Es decir, la verdad es que es una cosa realmente infrecuente, porque no hay lógica alguna para que el Reino Unido extradite a un connacional suyo a Estados Unidos por un delito cometido sobre material, es cierto, norteamericano, pero desde territorio del Reino Unido. Y hay otra... Entonces, la verdad es que es realmente inusual y extraño todo, y creo que lo va a ganar McKinnon. Claro, y hay aunque otra... tengo un abogado medianamente bueno. Hay otra cuestión realmente llamativa, y es que no se suele extraditar, pese a que esa no es lo que se pide, a un país, España, por ejemplo, no extradita a nadie a Estados Unidos por el hecho de que allí existe pena de muerte. Eso es además. Este hombre, si el gobierno... Solo cuando corre riesgo de que se le ejecute, claro, si no, no. No, pero este hombre, si va a Estados Unidos, va a morir en la cárcel, porque saldrá eso sí, a los 100 es cierto, años. Es cierto, es decir, son 60 años, 60 años lo que se piden por él, por la pequeña broma, o quizá no tan bueno, broma. Es cierto que las condenas americanas luego, cuando llega el juicio, hay luego unas cuestiones en las que, siendo brutales para el concepto europeo occidental y más español, que es un auténtico cachondeo, es decir, para el sistema europeo es muy fuerte, pero luego realmente las condenas no son, en este caso no creo que sean tan tremendas, por dos razones, porque aunque hubiera afectado a la seguridad nacional norteamericana, que está por ver, no hay crímenes de sangre. Claro, no hay pero, peligro. Sí, pero la verdad es que es sorprendente ya el hecho de que el gobierno británico... Sí, pero 60 años es demencial y que le acepten la extradición es una auténtica locura. Va a ser juzgado por un tribunal militar, no civil, va a ser juzgado por un tribunal militar. Bueno, por ejemplo, militar. El gobierno de los Estados Unidos, no de forma oficial, pero el gobierno británico dice que ese es el acuerdo, no va a ser juzgado como combatiente enemigo, pero el abogado está convencido de que su próxima visita va a ser en Guantánamo. No, no creo que vaya a Guantánamo. La verdad es que la situación se ha complicado. No creo que vaya a Guantánamo ni aunque la acusaran de terrorismo, sería que no la acusan. Un escándalo grave, ¿eh? Claro, claro. No va a ir a Guantánamo, pero lo va a pasar muy mal porque un juzgado militar americano, los jurados, porque el juicio es del mismo tipo, menos, bueno, en Guantánamo es que ni les juzgan. Sí, sí. Son también militares. Pero entonces, la verdad es que es un poco complicado. La cuestión es saber qué tipo de informaciones, si se había algo verdaderamente serio en lo que él descubrió. Si ha descubierto algo serio, con esto ya han convertido en algo serio de verdad. Uh-huh. Es un error total, porque ahora mismo se ha convertido en una persona famosa cuando realmente era eso, pues un hacker. ¿Sabes? Hay casos curiosísimos, sobre todo de al principio, cuando ni siquiera existía internet, de los primeros phone freakers, los primeros que trabajaban sobre los sonidos telefónicos, de condenas muy curiosas en Estados Unidos, de gente a la que incluso la prohibieron hacer llamadas telefónicas o tener un teléfono a menos de 50 metros. Uh-huh. Porque eran capaces de imitar con silbidos el sonido de los... Bueno, hay casos curiosísimos. Recordemos pero... que solo es de origen árabe, ¿no? Sí. Es que ese es el problema, creo que sí. Eso crea algún prejuicio, a lo mejor. No. Es el problema que hay. Es que yo estoy convencido que si no el Reino Unido nunca lo hubiera extraditado. Claro, nunca. Claro, es que ahí es donde está el problema legal. Es que estamos... Pero en cualquier caso, para que el Reino Unido haga eso, estamos muy susceptibles. Tiene que entender que está afectándose también a su propia seguridad nacional, con lo cual lo normal hubiera sido entonces juzgarle también en el Reino Unido. De todas formas, tampoco sabemos muy bien lo que se ha desvelado. Casi seguro, si le va a juzgar un tribunal militar es porque estamos hablando. Pero si no ha desvelado nada, es que ha podido saber, desvelado no ha desvelado nada. Sí, pero que no sabemos la información. Me imagino que habrá algo más. No hay una acusación formal. A veces con determinados casos últimamente en el Reino Unido y en Estados Unidos. Se busca dar ejemplo a quienes posteriormente, gracias a su virtuosidad con las teclas y con el ordenador, puedan hacer algo similar. Y las condenas ejemplares. Pero para... Bruno, si últimamente siempre es lo mismo, este tipo de delincuente siempre es lo mismo. Se le amenaza con 60 años de cárcel, se le condena a 45 y sale a los dos años contratado. Ah, bueno. Hombre, si te dan... Pero si hay data lista, si siempre ocurre lo mismo. Sí. Si cuando estaban ya muertos de miedo y ven lo que les espera y conocen bien una cárcel americana y una celda de 2x2 donde sale una hora al día, entonces de repente, bueno, firma lo que sea. Claro, yo no, soy el toro que mata a Manolete. Dos años de condena en una cárcel norteamericana, pues es yo no lo quiero ninguna, pero... Jorobadísimo. No es una alegría precisamente. No, no, no. Entonces, bueno, pues por eso decir que luego son buenos colaboradores. Pues aquí tenemos el caso de Solo. Sí. Vamos a ver en qué queda la... Empezó con una broma, está aficionado a los ovnis porque él se declara sí que su intención desde el primer momento era buscar información sobre ovnis. Alguna imagen consiguió, curiosa, tal, sí. Obtuvo algunas de esas imágenes, habla en concreto de una que obtuvo unos archivos de la NASA. Es decir, él partió de ese hecho, llegó hasta donde llegó con esa vocación suya, pero la cuestión ha dado una vuelta de tuerca en la última semana tremenda cuando el gobierno británico ha admitido su extradición, un hecho absolutamente insólito. Mira, el teléfono va muy mal de hora. Sí, pues nada, desde aquí hemos contado la historia de este hacker, que no jeque, hacker árabe, que para muchos ya se ha convertido pues una especie de héroe, ¿verdad?, de Internet. Ya hablan de él con cierto respeto y también cariño, porque la que le va a caer encima. No, pues a lo mejor querrán hacer una condena ejemplar también. Sí, que sí, no sí, lo sí. Van varias, Bruno, supongo que en la lista. Intimidar a otros que sigan el mismo camino. Para todos aquellos que como servidor deseen apoyar su causa y que se le libere, hay una página web que es freegeiri.org.uk en donde un montón de expertos en informática del Reino Unido hablan de que esto es un absoluto desmadre, que se ha ido de las manos el tema, y creo que todos estamos de acuerdo en que hay que frenar esto. Que, como supongo que habrá hecho una investigación de casos anteriores, sí, desde el 11S, la verdad es que, bueno, siempre han sido bastante duros, pero desde el 11S están desatados. Es decir, como te pillen entrando en un sistema de seguridad norteamericano, sí, prepárate. Sí. Bueno, Carlos, ¿qué te parece si organizamos una expedición al Yucatán para bucear y para prospectar lápidas? Más que lápidas. Qué lápidas. Son lapidones, ¿eh? Bueno, la directora de investigaciones arqueológicas mexicana, Carmen Rojas, ha hecho público las investigaciones que están llevando en la península de Yucatán, en la costa este de México, a raíz del hallazgo de una serie de cámaras mortuorias en varios cenotes que están depositados bajo el fondo del mar. ¿Pero bueno, porque la zona fue sumergida o...? No. En este caso, es decir, ahí es donde está luego el meollo de todos los comentarios que hay sobre la noticia. En principio se sabía, digamos que se sabía desde hace tiempo, que parte de los enterramientos, de los ritos funerarios de los mayas acababan con la inmersión del fallecido en el agua. Y la existencia de grupos sepulcrales notables, es decir, con bastantes individuos, lo que hacía pensar en principio que se trataba casi siempre de casos de sacrificio humano. Bueno, la investigación más profunda parece llegar a la conclusión de que en realidad en toda la costa norte de la península de Yucatán, más allá de la capital de Mérida, existía la costumbre, antes de la llegada de los españoles, estoy hablando de la primera mitad de la era cristiana, justo en la época del apogeo de la cultura maya, en torno al siglo X de nuestra era, de enterrar o hacer enterramientos bajo el agua. Sin embargo, independientemente de las hipótesis novedosas que hay, como por ejemplo el hecho que se hayan encontrado grupos de restos humanos que no fueron sacrificados, sino que por lo visto fueron parte de un ritual, pero un ritual estándar, es decir, que no fueron objeto de muerte violenta, pero sin embargo sí están sorprendidos por el número, porque en alguno de los casos se han encontrado más de 100 personas, lo cual es muchísimo. ¿Pero 100 personas en sepulcros? No exactamente. No, era un rito muy complejo, era un depósito. Cenotes. Claro, eran cenotes. Ah, cenotes. Exacto, pero claro, aquí se abre luego otro problema añadido, que es lo que está intrigando más, no tanto a los arqueólogos de este tipo, sino a los que lo están relacionando con algunos fenómenos que pudieron ocurrir en el antiguo o viejo paso de tierra que hubo entre Cuba y el Yucatán, como el hecho de por qué la cultura maya hacía eso bajo el agua. ¿Por qué? ¿Qué interés puede tener enterrar bajo el agua, pero no en un lago? Sí, porque se puede hacer en Petén, en el interior del Yucatán, de la península de Centroamérica, el Petén es el gran lago de Guatemala. ¿Por qué en el mar? Es decir, ¿por qué hacerlo en el mar? ¿Y por qué hacerlo en la costa este? Es decir, ¿recordaban acaso o pretendían buscar la posible existencia de tierra más allá de la zona en la que hoy está la costa? Bueno, pues ahí es donde está abriendo ahora una enorme polémica, porque no parece tratarse de ritos concretos, sino de ritos masivos, que afectaban a gran parte de la población y en alguna de las culturas debía ser una verdadera obsesión, que era como devolver a los cuerpos al este y al agua. Es decir, a un lugar donde obviamente ya no se podía vivir, pero como si en el rito funerario se les llevara a la vieja tierra de sus antepasados. Sí, sí, al mar. Volver a casa. Es decir, la verdad es que hay toda una polémica. Carmen Rojas obviamente no quiere entrar en ello, pero el hecho cierto es que, claro, todo el mundo se disparan los rumores de la posible conexión o existencia de un mito legendario entre las tribus mayas de la costa este en relación a sus antiguos antepasados y a una tierra que se sumerge en el mar. Bueno, pues volver al sitio del que vinieron, a lo mejor, ¿no? Que está, esto está exactamente a 90 kilómetros de la zona en la que están las ruinas de, claro, de Paulina Zelinsky. Y después de lo que ha dicho antes Jesús, y muy bien, por cierto, sobre la Atlántida, la conveniencia o no de hablar de la Atlántida, sí, pues, sí, pues, el nombre, claro. Claro, pues hemos descubierto esto y está la hipótesis con perdón. Yo creo que lo interesante además que tiene esta noticia es que por primera se empieza a demostrar que existían auténticos cementerios acuáticos. Sí, sí, sí. Y además en una zona tan sagrada como era el Yucatán. Muy curioso. Este, muy curioso, decir, por donde se va Quetzalcoatl, sí, como todos sabemos, es decir, a partir de ese momento se convierte en una zona pues sacrosanta para los antiguos mayas, y donde se encuentran estos cenotes, estos cadáveres, estos individuos, donde parece que no fueron sacrificados, sino que formaba parte todo de un ritual funerario, que es tanto en Yucatán como en Quintana Roo, es decir, lugares donde existen esos cenotes, donde se arrojaban muchas piezas importantes, ¿no?, de joyería, pero que tenía siempre una cuestión ritual. De hecho, las pocas veces que se ha intentado investigar a nivel acuático esos con submarinistas, esos cenotes, no se llegan a muchas conclusiones porque es toda una red laberíntica la que hay dentro. Sí. Que es que, bueno, las imágenes son portentosas, pero no pueden llegar a ciertos lugares porque ya no pueden pasar, sencillamente porque es muy oscuro, o porque son zonas peligrosas, o porque hay riesgos de que se queden allí, o sencillamente porque se les termina el oxígeno y no pueden llegar al otro extremo del otro cenote, que parece que están comunicados. Claro que están. Queda muy mal decirlo, evidentemente, pero tengo la suerte, la fortuna de haber buceado y de haber hecho submarinismo dentro de esos cenotes, ¿no? Anda. Entonces, es algo tan fascinante, tan extraordinario. ¿Nadubiste por allí? Sí, sí, sí. Pero es extraordinario, porque además te los encuentras en cualquier lado. Un cenote que aparentemente es como esta mesa, de 3, 4 metros de diámetro, pero loco, una riqueza de túneles, de cuevas, que se conectan con otros, con bocas de luz que es imposible darte cuenta que estás dentro de agua por la limpieza de ese agua, ¿no? Y cenotes, algunos mucho mayores de estos de los que hablo, como el de Chichen Itza, con aguas mucho más turbias por sus características, se convirtieron en auténticos pozos de tesoros. Pero toda la región está repleta de cenotes de estas características, y cuando se empieza a investigar, si todavía no se conoce el Yucatán por fuera, al exterior, que no vamos a conocer del Yucatán por dentro, pero la verdad es que es fascinante, y seguro que ahí tiene que haber cosas realmente extraordinarias en esas aguas absolutamente, fíjate, cristalinas, sí, en donde, bueno, yo, es una experiencia extraordinaria. Uno siente los peces, siente todo ahí. Bueno, ¿cómo no van a haberse fijado en eso? Pero bueno, lo que quiero decir es que si alguna zona fue conocida por los entramados de túneles hoy sumergidos, esa zona no está por encima de la superficie desde hace unos 8.000 años. Pero es que en realidad el cenote en sí, lo que es la boca, es una mínima parte comparado con lo que hay dentro. Pero es que presupone el conocimiento, por lo menos legendario, lejano, de la existencia de la red de túneles. Claro, claro. Y algunas tradiciones mayas hablan de cómo toda esa red de túneles, tanto en las que hay agua como en los que no hay, porque el Yucatán es como un queso de gruyere, ¿no? Algunas partes con agua, otras sin agua, pero absolutamente hueco. Muchas tradiciones hablan de cómo los mayas se retiraron a esa red de túneles, y por eso de la desaparición casi espontánea de toda la civilización que existía en esa zona, ¿no? Además, una de las cosas que no se habla mucho, pero a mí me parece que es una teoría que por ahí podían ir los tiros, ahora que se empieza a descubrir que hay muchísimos cadáveres, ¿no?, como hasta grupos de 100, claro, lo primero que piensas es lo que se está diciendo, ¿no?, la teoría oficial, que son unos rituales funerarios donde se arrojaban allí tanto vivos como muertos, es decir, o se les sacrificaba o una vez muertos se les depositaba como si fuera un cementerio acuático. Pero no olvidemos otra de las tesis importantes, que no ha sido muy barajada y que yo lanzo aquí, es decir, si ahí se refugian, cuando todavía esos subterráneos no estaban anegados por el agua, si se refugia muchísima gente a raíz, otra vez volvemos a hablar de la Atlántida, si hay una subida de agua súbita, la gente que estuviera ahí, en esos túneles, quedaría atrapada, quedarían, bueno, ahogados, y quedarían, bueno, pues de alguna forma como aislados de la superficie por tiempo inmemorial, por cientos, miles de años incluso, y que cuando son encontrados estos cadáveres, lo lógico es pensar que fueron lanzados desde arriba. Pero ¿qué no nos dice que cuando, lo que comentaba Carlos, ¿no?, estamos hablando de joder de 8.000 años, posiblemente sea una cifra demasiado temeraria, pero que algunos de esos túneles no estuvieran anegados por el agua hace... No, es que se sabe más o menos, porque es cuando la gran baja de hielos de la glaciación de Würm, el agua subió. Pero no todos tienen la misma profundidad. Claro, es que son distintos, porque tienen, claro, como escalones, tienen razón. Eso, eso me refiero. Son como, o sea, puntos escalonados, evidentemente, sí, está claro. Entonces, que quedaran ahí atrapados por algún tipo de subida de agua, o bien sencillamente por... Pero fíjate, hasta que, bueno, eso Juan lo sabrá perfectamente, hasta qué obsesión llegaron a tener los mayas dentro de su cultura legendaria, a larguísima memoria, de la obsesión por los túneles y el agua y los lagos. Es decir, la última resistencia maya contra españoles, que es el Petén, se vence en 1697. Sí. O sea, en 1697. Sí. O sea, prácticamente en el siglo XVIII. Pues aguantaron casi 150 años en la zona de la jungla, sí, junto a las zonas de los lagos, que era donde se habían refugiado, porque eran verdaderas batidas de caza. O sea, era como sí, si los... Y la los... última batida, porque no se puede llamar expedición militar a esa especie de cacería, si la última batida es de finales del XVII, a los últimos años del reinado de Carlos II, que es cuando acaban con el último núcleo de resistencia maya en el lago de Petén, en Guatemala, que es de nuevo bien hecho lo mismo, refugiarse en las cuevas, las grutas, la jungla y los lagos. Uh-huh. Una especie de obsesión de la vuelta al agua, como si estuvieran obsesionados en su cultura por ello. La, es una cosa muy curiosa. La primera batalla en tierra firme la dan los mayas en Tabasco. Tabasco, sí. En Tabasco, y la última la dan en el Petén. Y son, son ellos. Empieza la confrontación con los mayas y termina y acaba con ellos. Con ellos. Bueno, con la excepción de los mapuches. Hablando de, este asunto y en relación con la pirámide Bosnia, ¿no? Ya que lo asociaba el investigador, pero sin esa asociación. Tengo un libro de fotos antiguas sobre los primeros descubrimientos de los mayas que estaría muy bien que también la analizaran algunos de los críticos con esta pirámide Bosnia, porque te puede enseñar mucho. Cuando se descubre y las primeras imágenes que se obtienen de la gran pirámide de Kukulcán en Chichen Itza, la más famosa del mundo maya, en la que en el solsticio de primavera baja la serpiente y se produce todo ese ritual, hoy por hoy la pirámide es absolutamente limpia, es de piedra, y a su alrededor hay una extraordinaria explanada que da todavía una imagen más espectacular a esa pirámide, que tiene una gran inclinación, una gran elevación, pese a que su altura no es tan importante, pero sí la sensación de altura es mayor que la real. Pues bien, en las primeras imágenes, cuando llegaron los arqueólogos por primera vez allí, tomaron esas primeras fotografías añejas, ahora mismo cuando se observan en los archivos, era una colina con sus árboles, con su vegetación encima, y ahora es de otra forma, pero en realidad la imagen que daba no era tan distinta a la que da la pirámide de Bosnia. Quizá algún día se limpie y encontremos lo mismo. Que se produce ese fenómeno solar que se produce en los equinoccios, ¿no? Esa bajada de la serpiente de Quetzalcóatl, obviamente, cuando que es un ritual que hacen siempre todos los equinoccios en la pirámide de Kukulcán. Pero mira, también hablando un poco ahora, retrotrayendo estas noticias que hemos comentado a lo largo de esta noche, cuando hablábamos antes de los indígenas chachapoyas, sabéis, dentro de esa conquista americana, por cierto, enhorabuena Juan Antonio por ese libro de la aventura de los conquistadores, qué maravilla. Me ha gustado. Pues hay uno de esos conquistadores que estuvo durante un tiempo como uno de los capitanes preferidos de Hernán Cortés, estoy hablando de Alonso de Alvarado, que luego pues va a prestar sus servicios a Pizarro. Bueno, pues el que funda la primera ciudad en ese territorio de los Chachapoyas es Alvarado. Pedro, jugándose era el tipo, Pedro, ¿no? Era de Pedro. Esa manera. ¿Eh? Era Pedro, ¿no? Alonso de Alvarado. Era Pedro, Alonso. Era Pedro. Alonso. Pedro de Alvarado, yo no, creo. No, el que te digo yo es Alonso de Alvarado. Es el primer gobernador de Guatemala que muere de caída de caballo. Sí. Claro. Pedro. Era Pedro. Funambulista. Donatiu, ¿no? Bueno, comparemos la noticia. La que yo tengo es de Alonso de Alvarado, que tiene era el hermano. Era... Y que tiene, pero luego cuando se une al ejército de Pizarro. Cuando, exacto. Claro, él está con... Pero no es el famoso del Salto de Alvarado. No estamos hablando de... No. Es el primer gobernador de Guatemala, ¿no? Claro, pero... estamos hablando de Alonso de Alvarado, que creo que es el hermano de Salto de Alvarado, y que es el que crea la primera ciudad de... Bueno, pues dentro de la zona de Chachapoyas, ¿no? Cuando todavía había algún cotro indígena por ahí que podía contar los relatos de su abuelo. Pero bueno, ya confirmaremos si se trata del Pedro hermano. O de don Alfonso, según. Si lleva la capa de Santiago... Ya veremos a ver. No, en Perú, desde luego, estuvo Alonso. Claro. Claro, por eso te digo. La noticia que yo tengo es de Alonso. Cuando vende el ejército... Sí. Puede ser, sí, porque se lo vendió. Por de otra forma, si queréis, hacemos un cambio hacemos una apuesta, ¿no? Nos apostamos una zona, a ver si es Alonso de Alvarado. Sí, puede ser Alonso, sí. Sí, porque el otro estaba su psicopatía. No, por eso digo que Pedro Alvarado no, que ya el hombre pues estuvo ya con Cortés casi hasta los últimos meses. Sí, puede ser Alfonso. Y este hombre se cambia de... Bueno, porque todavía era un poco más joven, se cambia, se va con Pizarro y es uno de los que se adentra en un territorio prohibido para entonces, que era el territorio de los Chachapoyas, y que posiblemente fuera uno de los que vio esa cascada de 771 metros. Lo que pasa es que no lo dejó por escrito. Probablemente porque no sabía. Bueno, pues nuestra tertulia a Zona Cero, las 4:06. Y ahora tiempo para las consultas. ¿Qué tal, Martín Espósito? Pues muy bien, con muchas consultas. Sí. Por ejemplo, la primera es una llamada de Carmen, que nos ha llamado desde Madrid porque ha escuchado campanadas y no sabe dónde, acerca del proyecto Gran Simio. En dos palabras, ¿qué es? Bueno, me lo puedo creer. Es una organización de científicos e intelectuales y personas de todo tipo que defienden que los simios deben tener hábitat para vivir y no deben ser esclavizados. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. A Juan Ariza, vamos con otro de los correos. Le gustaría que trataseis el caso del huerto del francés, acaecido en su pueblo, en Peñaflor, en la provincia de Sevilla. Seguro que alguna vez, dice Juan Ariza, habéis tenido noticia de estos crímenes que conmocionaron a la España de principios del siglo XX. Me haría una gran ilusión, apunta Juan Ariza, que le dieseis, aunque fuera un mínimo trato, a este enigmático y apasionante caso que ha sido incluso llevado al cine. La Peñaflor, la... Bueno, era un asesino, además creo que en el Museo de Cera debe estar, si no está este caso, me parece que sí, el del huerto del francés. Esperamos. Yo, además yo creo que se quedó sin resolución, ¿no? No, ¿no? Se quedó sin resolución. Ah, sí. Pues yo no sé si fueron tres o cuatro víctimas las que se topó este personaje en ese sendero, pero bueno, yo lo apuntamos con mucho cariño y cuando tengamos todos los datos y que podemos hacer un monográfico, porque sí, sí, un asunto sugerente, sí. Luis Miguel nos escribe desde Pamplona, dice que está discutiendo con amiguete y que se parece aquello a una tertulia. Comentan acerca de que en la Basílica del Escorial había un cuerpo momificado. Sí. ¿Cierto? Un cuerpo no debe haber... Otorrón. Sí, sí, reliquias de santos y, bueno, tiene que haber un montón, pero cuerpos momificados a la usanza egipcia yo creo que... vayamos al índice del libro de cuesta. No, hombre, de reliquias hay 7.422 reliquias. Exactamente, que las contamos el otro día. Sin contar las de las bolas que están en los pararrayos. Pero se sabe que está, por ejemplo, hay 40 y tantas cabezas, cráneos, ¿no?, de santos, empezando por San Hermenegildo, y se sabe que hay huesos, tibias y peroneas de San Lorenzo, sí. Y cuerpos modificados hay, pero todos tienen que ver con las reliquias, ¿no?, con lo que Felipe II pues intentó atesorar a lo largo de toda su vida. ¿Es Santa María Bamba la que está hecha con cráneos? Sí, sí, en Valladolid. En Valladolid. En Valladolid. Es algo, un buen viaje, porque merece la pena verlo. Sí, sí. Bueno, pues atención al correo de Jordi, al que le acaba de llegar un correo, dice, inquietante, que habla de una población de la República Checa llamada Kutná Hora. Pues mira. Según el correo electrónico, se encuentra la capilla. Allí se encuentra la capilla de Kostanice, decorada con calaveras y otros huesos de la gente que empezó a llegar al lugar a partir del siglo XIII debido a la existencia de una mina de plata. Al parecer hubo una epidemia y el cementerio se quedó pequeño a raíz de lo que se construyó dicha capilla. A uno de los monjes se le ocurrió decorarla con huesos de muertos y por lo que parece se puso de moda y un montón de gente donaba sus huesos para decorar. Mucho más impresionante Santa María Bamba, que Bamba, es el segundo en España en tamaño, hay otro todavía mayor. Sí, lo que pasa es que creo que no te lo enseñas si no llamas previamente al párroco, pero vamos. Es que Bamba es una localidad muy pequeñita, tiene apenas 200 habitantes. Una cosa espectacular, ¿no? Sí, sí, sí, pero es que a nadie extrañe eso. Es un osario, era una cosa muy habitual. Sí, sí, esto era muy habitual y bueno, pues era una forma de llegar más cerca de Dios, decían, bueno, pues eso. Nos ha escrito Rubén Darío. Y pregunta, hombre, sobre libros. Pues mira, curioso. No podía ser de otra forma. Saludos a Nicaragua. Quisiera en concreto que le recomendarais un libro sobre textos gnósticos, que fuera fácil de encontrar, así como otro sobre evangelios apócrifos. Todos, que los compren. La biblioteca de autores cristianos. Autores cristianos, sí. Y ya está. Es muy fácil. Y además, bueno, pues no, tampoco. Es decir, yo la verdad es que aquí voy a hacer, antes de que Jesús hable de textos gnósticos, solamente una cuestión, tampoco son fáciles de leer y enormemente divertidos y agradables los evangelios apócrifos. No son libros de aventuras. Sí, exacto, que claro. No se crea que se va a leer Caballo de Troya, ¿eh? Mm. Es decir, que es otra cosa. Y un libro de evangelios apócrifos, baratito, muy fácil de encontrar y además no son demasiados, pero bueno, suficiente como para hincar el diente, ¿no?, a un tema tan árido como los evangelios apócrifos, se encuentra en Edad, en la colección esta que tiene de libros de bolsillo. En Edad tiene uno que se llama Los Evangelios Apócrifos, donde aparecen nada los más conocidos, el protoevangelio de Santiago y tal, pero suficiente, ¿no?, para adentrarse un poco en este mundillo. Dos cuestiones nos ha hecho llegar Lut a través del correo tradicional, una de ellas sobre libros. En concreto, Juan Nicolás Vilcox, Eslava Galán, afirma en un libro suyo. Se empeñará tanto la gente en eso, ¿verdad? Bueno, no. Que Arturo Pérez Reverte lo reveló, entonces ya no es ningún secreto. Claro, claro. El paréntesis no debería haberlo leído. Bueno. Afirma en un libro suyo de no ficción que hay o hubo una supuesta sociedad secreta que protegería ciertos tesoros y secretos ocultos en la catedral de Jaén. Claro. Dice la oyente, hay que reconocer que Salomón, rey bíblico que nunca existió, da mucho juego con su templo y su mesa. Hombre, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Con que no existiera. Y otros autores han repetido lo escrito por el de Arjona. ¿Se trata de todo de una broma bien urdida por el propio Slava? Hay un poco de todo, pero de todas maneras creo que nuestro oyente no sabía cómo se llamaba la editorial de la RV, La Lámpara Tapada. Es la sociedad a la que se refiere, la trae a Tecta. Hay un poco de... Sí, hay mucha de fantasía de Slava Galán, del propio Slava Galán, que adornó, por decir una manera, su historia. Y hay una parte real, que Slava Galán la trató como historiador, no como novelista, en El secreto de la mesa de Salomón, un ensayo estupendo, pero que es sobre la pista jienense, sobre la pista de Jaén. Básicamente centrada más en Martos y Arjona, que es la zona que a él le interesaba más, bueno, aparte de por ser allí, porque es, entre otros, por ejemplo, Martos tiene una gruta de Hércules, exactamente igual que la de Toledo, y se encontraba en la ruta sur que posiblemente pudo llevar el tesoro godo hasta sacar de Toledo con destino al mar. Bueno, en cualquier caso, ha dado mucho juego para montones de novelas. Yo estoy ahora con una de ellas, con la de León Arsenal, con el enigma o el del Espejo Salomón, que es muy entretenida, por cierto. Y la verdad es que siempre ha servido para mucho, pero ha llegado a un extremo ya lo de la Mesa de Salomón, que es ya casi imposible distinguir fantasía de realidad, porque es que además es lo bonito y lo bueno, que no se distingue la fantasía de realidad. Es la vaga lana, además. Yo lo apoyo, que no se juega con eso, desde el momento que utilizó el seudónimo de Nicolás Wilcox. Sí, los cruzó, además. Juega sí. con eso. Y entonces, el caso de la lámpara tapada, por ejemplo, yo creo que sí forma parte de la ficción. Sí, claro. No hay ninguna realidad. La toca en Guadalquivir también. La menciona en la novela de Guadalquivir, entonces, por lo tanto, está hablando de una sociedad que se componía tanto de musulmanes como judíos y cristianos, pero siempre en la Edad Media, en el Renacimiento. Sin embargo, una sociedad que sí parece que existe, y de hecho así la describe en sus libros de ensayo, que no en las novelas, es la sociedad de los 12 apóstoles. Entonces, diciendo que algunos de esos miembros, que así se llamaban, de los 12 apóstoles, construyeron capillas en sus pequeños palacios o sus casas, siempre intentando guardar en algún momento o bien toda la mesa de Salomón o una parte de la mesa de Salomón. Y por eso en algunos lugares se iban reproduciendo lo que se supone que tendría ese espejo mesa de Salomón, y por eso él termina una de sus novelas diciendo que en Arjona pues estaría ni más ni menos que esa lápida templaria, que sería la transcripción de ese semáforas, ese nombre secreto de Dios, sí. que se podría ver ahora mismo en el ayuntamiento de Arjona. Y además Juan es la vez natural de Arjona. Claro, y además es de Arjona, con lo cual lo conoce muy bien. Por eso digo que la de la sociedad de los 12 apóstoles sí parece que tiene una vinculación histórica, y sin embargo la de la lámpara tapada sí parece que forma parte de esas maquinaciones. Y otra cosa es que realmente, si de verdad una sociedad secreta que la buscó, que por ejemplo esa es la trama de la novela que acabo de citar, del Espejo de Salomón, no conoceríamos realmente cuál sería su nombre. O sea, eso es otra historia. Es decir, se puede poner varios, y todo es en función de la búsqueda que se hace principalmente a través de sociedades raras del siglo XIX. No, y en lo de la existencia o no de Salomón, yo creo que no cabe la menor duda, ¿no? Yo creo que sí que existió Salomón, tercer rey de los judíos. Otra cosa es que escribiera lo que se le atribuye. No fue un bestseller de la época, precisamente. No escribió los salmos ni nada de esto. Como decían las inscripciones árabes, de Salomón, hijo de Suleimán, decía Suleimán, hijo de David, alabado sea su nombre. Así aparecía siempre en las crónicas árabes. El último interrogante que os plantea Lut es Stulin, el del Club Bilderberg. ¿Va en serio o se trata del típico embaucador al estilo de Álvaro Baeza, Jack Spanta, Michael Trostin? ¿Qué pregunta nos hacen? Michael Trostin, Bruno, que estás temblando. Qué mezcla, además, ¿eh? No, bueno, vamos a ver. Daniel Stulin lo que presenta es su investigación. Su hipótesis. Sí. Elucuraciones. Su visión de los hechos. Sí, pero ojo, hay una cosa que, independientemente que se pueda estar de acuerdo con algunas valoraciones o no del libro, pero eso es otro tema, pero que lo que él plantea, la existencia del Club Lindenberg, es absolutamente innegable. Es más, yo espero verlos a todos dentro de apenas unos días cuando se vayan a reunir. Vas a ir. Vamos a ver. ¿Le van a invitar? Volver, pero bueno, Bruno, exclusiva que nos está dando. No, pero es decir, ellos se van a reunir... ¿Se imagináis a Bruno disfrazado de camarero? La semana que viene. Subiéndoles el té. Entonces, las reuniones del Club Lindenberg existen. Se reúnen los principales líderes mundiales en ellas. Personajes absolutamente relevantes. No se sabe de qué hablan, evidentemente, no se sabe. ¿Están diseñando el futuro del mundo? No lo sabemos. Pero la verdad es que cuando salen de allí ponen en práctica una serie de hechos que dan toda la sensación de que se reúnen para diseñar el futuro del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues bajo esa perspectiva es absolutamente importante seguir lo que tiene que ver con el grupo. Ojo, que de ahí a que sean quienes echaron a Nixon, de ahí a que sean quienes crearon el 11 de septiembre, de ahí a que sean quienes decidieron cuándo comenzaba la invasión de Irak, pues sí o no. Pero el hecho de la existencia del club no lo es. Bueno, no lo es. Tú tienes que hacer como los camareros japoneses que servían en los clubes británicos en Singapur en 1940. Uh-huh. Tú escúchalo todo. Nunca hacer lo que hizo el camarero de Guateque. Del mismo modo que existen otros grupos que se reúnen varias veces al año, no uno, como puede ser la Trilateral, que aglutina prácticamente a los mismos personajes. Es más, es otro grupo secreto, pero no, más que secreto, no, discreto. Es decir, su existencia es pública y notoria, como el Club Bilderberg, pero el contenido de todo lo que hacen es discreto. Ni siquiera yo diría que es secreto. Y ahí está el Club Bilderberg. El presidente en Europa del Club Bilderberg es Antonio Garrigues Walker, conocido yo creo que por muchísimas personas, ¿no? Y no lo va a negar. Bueno. Entonces, otra cuestión es que ahí decidan, pues por ejemplo, cuando se reúnan la próxima vez, que decidan el 7 de agosto comienza la guerra en Irán. Eso ya eso como ya empiece el 7 de agosto, Bruno. Sí, no, que, claro, que lo que he dicho porque es la primera que me ha venido a la mente. Ojo, Bueno, te convertirías en un mito. Me sobrecojo, vamos a ver. Ya está la famosa fecha, ¿no? Del 6 del 6 del 2006. O sea, eso tenemos que hacerlo. No, pero eso te hay que contarlo porque es la misma leyenda del 99. Es muy curioso, es la misma traspasada. Ciertamente, por ejemplo, de las cuestiones. Es un juego numérico diferente. Parece que se decidieron, o que se habla de que se decidieron respecto a Irán. Irán ya estaba en la cumbre informativa justo hace un año, cuando se produjo la reunión anterior del Club Hindenburg en Alemania, en el hotel Sofitel, de una localidad alemana. Pues cuando se reunieron, una de las decisiones que se tomó era postergar la posible invasión de Irán, que según Sturing y según otros estudiosos del Club Hindenburg, podía producirse a partir del otoño. Bueno, pues no se puede negar que se hayan equivocado. Otra cosa es que hayan acertado, pero ciertamente no se ha producido esa invasión. Y parece que en estos momentos lo que manejan las personas que mueven los hilos de ese grupo, que son Rockefeller, que son Henry Kissinger y otros por el estilo, es que no haya invasión en breve. En Irán, no que no la haya. Los plazos en Irán los establece el enriquecimiento de uranio, y eso no lleva hasta el 2010. El abanico sería de 2006 a 2010. Claro, uno de los un estudioso, un periodista especializado en el mundo de la política, hablaba de que en esta legislatura norteamericana se dejará todo extraordinariamente preparado para que Hillary Clinton tenga que tomar la decisión de atacar Irán. Hillary Clinton. Lo decía... Estás desconocido. Es inglés el que lo decía, no es americano. Es Gregory Ash. Exacto. Ha sido mentar a Salomón y mira cómo se pone ya con... Sí, sí, que es en el año 2010 la que toma la decisión es Hillary Clinton. 2010, en contra de su voluntad, lo que ocurre que el anterior, es decir... Gary Stonehouse. ¿Por qué decimos 2010? Porque se supone que en ese año, en esa fecha, los iraníes ya tendrán capacidad para utilizar el uranio, pues con fines bélicos. Eso es lo que se está diciendo en estos días. Más cosas, Martín. Pues precisamente, Agustín, quería preguntaros ¿cuándo vais a comentar algo sobre Irán? El tema es preocupante. ¿Conocéis, dice el libro, La Tercera Guerra Mundial ha comenzado, del año 2002, sí, en el que se narra que a partir de este país y otros musulmanes, junto a China y posiblemente a Rusia, se desencadenaría una guerra mundial? Pobre von Brunn, ¿cómo limitan? Ay, von Brunn. No, pero no se trata de un libro de profecía. No, ya lo sé, pero pero me ha hecho gracia porque es que es von Brunn clavado. Es que la obsesión de von Brunn era la tercera guerra mundial es Manuel Ignechin, por ejemplo. Cuando en las muchas entrevistas, algunas entrevistadas por ti, Juan Antonio, pues él comenta que la tercera guerra mundial ya empezó. Pero el más interesante... Eso que plantea este autor, todo lo que está ocurriendo en el mundo... Cuando un historiador lo analice dentro de cuatro décadas, Bruno, seguramente... Es que el primero que lo hizo realmente fue Huntington, cuando en el año 90... Huntington dice que empieza en el 79, con la invasión soviética de Afganistán. Sí, y con ahí, la crisis... De realmente, la cuando crisis, cambia el bando y la posición. Y con la crisis de los rehenes en Irán. Claro, como análisis todo en vista, que es lo que es en el fondo Huntington, es muy bueno. Porque la crisis de los rehenes, lo que dice Huntington, que yo sé que tenemos, Carlos y opiniones diferentes. Sí, claramente. Para mí es un personaje que ha diseñado y que está diseñando el futuro del mundo de una yo forma Yo creo que no, tremenda, no ha sabido, ¿no? Pero lo ha intentado. Él no hace eso, lo que hace es un análisis, vamos a ver. Tommy muere, me parece, en 1975. No, él escribe discursos para la clase política y dice lo que tiene que decir y hacer. Tommy no sé exactamente cuándo muere en los años 70, más o menos. Estudia la historia, básicamente, acaba cuando está la guerra de Corea todavía en curso. Pero sin embargo, quiero decir, el gran logro para todos sus seguidores, como Fukuyama o como Huntington, de Tommy es que acertó el futuro. Es que supo lo que iba a ocurrir. No lo supo. Bueno, lo acertó. Dijeron que vamos a ver, lo dijo. No, vamos a ver. Es que es otro. Hoy envía un análisis simplemente sobre el futuro y acierta de casualidad, pero la forma en que acierta es tan bonita. Con el ejemplo de la Contiki, de la balsa de Heyerdahl. Pero es que no es que acierte, es que está ordenando al poder político qué es lo que hay que hacer. No, porque desde luego Toynbee te aseguro que no podía ordenar nada a los rusos del año 55. Es un análisis muy correcto de una cosa que podía ocurrir y ocurrió. Claro, es decir, Toynbee, que no era muy apreciado por la doctrina historiográfica marxista, les hizo polvo. Porque es que dijo claramente lo que iba a pasar con 25 años, que parecía Harry Seldon de la Fundación, adivinando el futuro. Con una proyección de 35 años, pero además clavada. Cuidado, Toynbee lo que hice realmente en el año 55 es que el mundo iba a una tercera guerra mundial seguro entre la Unión Soviética y Rusia. Entonces, porque todo su análisis llega a esa conclusión. Entonces, cuando le preguntan, ¿pero cabe otra posibilidad? Él dice, pone el famoso ejemplo de Contiki. Thor Heyerdahl se iba a estrellar con su balsa contra los arrecifes, sus marinos lo sabían, pero no se estrelló porque una ola le pasó por encima. Entonces dice, bueno, la única cosa de que no hay una guerra mundial es que previamente uno de los dos bandos se hunda. Punto. Entonces, a partir de entonces le han seguido mucho, pero de ahí a pronosticar futuro, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Creo que Huntington hace un análisis muy curioso, para mí no es correcto al 100% como lo hizo, pero es una opinión personal mía. Desde luego lo que es un tío ocultísimo, que en el año 90 cambió la forma de pensar del mundo occidental, quisiéramos o no. Claro, porque no, quisiéramos lo que dijo en el año 90 con su guerra de las civilizaciones es lo que había que hacer. Y lo que la clase política tenía que hacer para encontrar un nuevo enemigo cuando se había hundido la URSS. Que no es así en absoluto. Del mismo modo que hace tres años diseñó de arriba abajo, con su último libro, diseñó de arriba abajo la nueva legislación de George Bush para los inmigrantes en Estados Unidos. Tampoco. Y la escribió él. Tampoco. Y mira que estoy mucho menos de acuerdo con el último, con quiénes somos, que con el otro. Pero desde luego no tiene nada que ver con eso. Por cierto, Fukuyama cambió completamente. Fukuyama está evolucionando hacia lo que los americanos llaman el liberalismo. Fukuyama nos preocupa. Está evolucionando completamente hacia... Bueno, es que claro, llamar eso izquierda, pero está evolucionando claramente hacia posturas mucho más demócratas que su punto de partida neoliberal. Bueno, muy diferente. Más consultas. David es un estudiante de informática de Cáceres que, viendo un reportaje de la televisión en el que aparecían cuatro maneras de destrucción de la humanidad, le llamó la atención una de ellas. En concreto, estamos apocalípticos, ¿eh? La construcción de un acelerador de partículas, dice, de proporciones descomunales, en el que, dado su enorme tamaño y capacidad energética, se crearía una materia oscura con una densidad tan alta que originaría un agujero negro. ¿Creéis que sería posible producir un acelerador de dimensiones tales? ¡Joder, qué complicada es la gente! Como novela de ciencia ficción, claro, sí. Pero bueno, ¿qué utilidades daríamos a eso, no? No, pero es curioso también el tipo de preguntas, ¿no? que están formulando ahora los oyentes, sí. Porque yo creo que forma parte un poco de estos tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Sí, cierto pesimismo, cierta desazón, ¿no? De que algo va a ocurrir. Jamás habíamos estado tan apocalípticos como ahora, ¿eh? Exactamente. Yo creo que yo pensaba que el año 99 ya, 2000, lo íbamos a superar. Y No. Y lo que nos queda, en el momento que nos acerquemos al 2012, que la gente erróneamente cree que se va a terminar el mundo y lo que se termina es el calendario maya, no se termina otra cosa. Se termina calentando los mayas y surgirá otro. Pero es verdad que existe esa sensación, por eso yo creo que hay que enfocarla desde ese concepto psicológico y sociológico, ¿no? Y si me apuras, tampoco se acaba el calendario maya porque se estaría acabando ahora. Bueno, claro. Sí, porque claro, si tenemos caso a la fecha de etapa del calendario maya, de Dioniso el Exiguo, cuando se equivocó en las cifras, pues sí. Se equivocó en unos 4 o 6 años. Como ¿no? mínimo 4 años, efectivamente. Claro. Se estaríamos finiquitando ahora el calendario maya. Y respecto a lo de la pregunta de 6 del 2006. Claro. Por eso te digo que todo es tan relativo, y aparte cuando hablamos siempre del fin del mundo del 2012, estamos hablando desde nuestra perspectiva, desde nuestro calendario gregoriano. Claro. A pesar de que el calendario maya es totalmente distinto, bueno, ¿no? Pero para los chinos o para los musulmanes o para los budistas, pues se rigen por otros calendarios que no tienen nada que ver con esto. En todo caso, estaríamos hablando de un final de era, que eso yo creo que todos estamos de acuerdo, o un inicio de la nueva. El problema es cuándo ha empezado la era de Acuario, ¿no? ¿Cuándo ha terminado? Como preguntaron hace poco, dice, ¿cuándo termina la era contemporánea? Bueno, pues posiblemente no lo veamos, pero tiene que ocurrir algún acontecimiento importante para que historiadores del futuro decidan que en una época concreta es cuando se termina esa era, ¿no? Pero que posiblemente ni lo veamos, porque todo depende de unos criterios como demasiado subjetivos, o bien cuando Huntington o Fukuyama lo diga, ¿no? Posiblemente la edad contemporánea, aunque nosotros la mantenemos vigente, pero termina en 2001. Sí. Sí, pero eso se dirá dentro de no hay un acuerdo general, es que depende. No hay un acuerdo general, porque imagínate que en el 2008 se produce algo importante, o bien una tercera guerra mundial, o bien la caída de un meteorito, a saber que si eso puede ser el antes y el después de una claro, sí, señor, eso es lo que ha dicho, que es muy curioso. Porque lo que pasó en 1914, el 2001 lo que hace es resurgir un milenarismo que no se cumplió en el 99. Sí, el 2001 es el año pero hay un día en el que pero que tiene razón Jesús, es todo relativo, porque por ejemplo el año 1900 empezaba el siglo XX, hasta que empezó la guerra mundial el 14. Entonces después todo el mundo dijo que el siglo XX había empezado en el 14, desde el punto de vista político y todo. Pero desde el punto de vista político, con toda seguridad, empezó en el 2001 y así sí, o no, salvo que ocurra algo terrible en el 2012 o 13. Sí, pero eso terrible será consecuencia del 2001. Que no te fíes, que puede ser se determinará dentro de 40 o 50 años. Hablaremos entonces. Sí. Pues desde Granada, Alberto Fernández nos ha enviado una anécdota, pregunta, que lanza la tertulia de las 4C. En 2003 realizó un viaje con unos amigos por Italia. En Venecia, concretamente, dice que el sistema de numeración de las casas es muy curioso, y paseando se encontraron con la casa 5555. Se hicieron una foto, y en 2004, en otro viaje, Balcanes, Bulgaria, Rumanía, volvieron a pasar por Venecia, de nuevo se hicieron la foto en la misma casa, en el 5555, y lo curioso ocurriría al año siguiente. Estuvo ingresado un mes en el hospital con fiebres altas hasta que descubrieron lo que tenía. tenían. Meses después se dio cuenta de la casualidad más fuerte de su vida. Le ingresaron a las 5 de la madrugada del día 5 de mayo de 2005. ¿Casualidad? Sí, bueno, hubiera Hombre, sido más si hubiera sido en el 5005. Claro, claro, claro. Hay un 5 por ahí coleando, ¿verdad? Sí. Pero bueno, sí, está bien. Claro, cuando compres un cupón de la 11, compra el 5. Claro. Eso es como lo llamaba puestos coincidencias seriales, ¿no? Claro, pero es que puestos a buscar coincidencias, en cada barrio de Venecia la numeración no va por calles. Es decir, ahí cada barrio se hace una especie de espiral por lo complicados que son las callejuelas allí y cada casa tiene su número. Claro. Y todas pueden tener una fecha que sea importante para nuestra vida. Bruno, ¿no había profecía más fácil que la de que todos los presidentes americanos elegidos en año cero morían en el cargo? Pues no, jorobó Reagan. No, lo jorobaron todos. Es decir, no. La mayor parte de los... Todos. No, es murieron que, el cargo todos. Es que no deja de... Hasta Reagan todos. Es una leyenda casi urbana, claro, ese eso. Tema. Es decir, la leyenda de que los presidentes que son elegidos en año cero no acaban nunca eso su cargo. Eso fue una maldición india de 1836. Pero en realidad es que no se ha cumplido nunca, o casi nunca. Es decir, no se cumplió ninguno. Pues van 7, ¿eh? Van 7, ¿eh? No. O sea, yo estoy haciendo la cuenta. No, van 7 fallecidos. Se ha cumplido siempre. Siempre. No estoy de acuerdo. En casi ninguno. Estaba pensando ahora mismo así. Lincoln. Rápidamente, Lincoln no fue elegido en año cero. En el cero, en 60. Claro. 1860. Pero no... 1860, el primer martes del... La leyenda... El domingo de noviembre. Pero la maldición dice que todo aquel que es elegido en 1860 nunca termina su mandato. En 1860. No, en cualquier año termina en cero. Todos han acabado. Y si queréis hacer que no, Bruno. Uno del siglo XX que no haya acabado su mandato, elegido en el no, Bruno, Roosevelt muere en el 45, es elegido en el 30. No es elegido en el 40. En el 30, es el único que ha sido elegido tres veces, el único presidente norteamericano. Claro, pero no fue elegido en el 40. ¿Que fue elegido en el 40? Cuando se presenta contra... No, porque esa elección no se celebró en el 40. Se celebró en el 41, creo que fue. Sí, efectivamente. Pero había elegido en el... Tiene razón, Bruno, se celebró en el 41. Se celebró en el 41... Por la guerra. No, por la guerra, no, por Estados Unidos entra en diciembre. Entra después. Pero él es elegido... No, efectivamente, la selección es el 1 de noviembre del 40. No, es igual. No, es elegido. Efectivamente, el 40. En el 40, en el 40. En el 40, Bruno. No se ha cumplido con ningún presidente en el siglo XX. Que sí, Bruno. En el 40 es el primero, muere. El segundo es Kennedy, muere. El tercero es... Kennedy es elegido en el 59. En el 60. En el 59. En el 60. Noviembre del 59. Yo el otro día, ahora mismo... Noviembre del 59. Que no, Bruno. Que yo el otro día... Noviembre del 59, en serio. Que no, Bruno, no. Ven, tentación, venga, ya. La noche... Yo estoy con Juan, que tiene una memoria prodigiosa. Sí, son 7. El otro día... Es que lo comprobé la semana pasada. McKinley y el de la guerra de Cuba le mataron. Es que lo comprobé la semana pasada. A McKinley y la guerra de Cuba le matan. Sí, sí, yo el otro día lo estuve... Estamos contando desde 1890 ya. Uno muerto. Yo os digo que hay 7 presidentes. Nixon pierde el cargo en el 70, pierde el cargo. En el 90 no hubo elección en Estados Unidos. Uno murió de pulmonía al ver... En el 90 no hubo elección. En 1890 no. Bueno, yo os traigo los datos, es una maldición india de 1836. Sí, la de las Oxys Fox. Sí, lo estuvimos viendo y por curiosidad. Estoy a comprobarlo ya para que no son 7 los que me salieron a mí. Unos 7 muertos o que pierden el cargo como Nixon. No necesariamente. Asesinados. Y muertos por enfermedad. No cumplen el mandato. Bueno, 7 no acaban. Sí, yo te lo traigo, Bruno. Vale. Yo confío ciegamente en Juan en esto. Creo que es un tío de una memoria prodigiosa. Sí. Y más cosas. Ya que estamos a vueltas con el tiempo, José Juan dice, si la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no puede ocurrir algo parecido con el tiempo? Es decir, que el tiempo siempre es uno, tanto en su modalidad pasada, presente y futura, aunque nosotros no lo podamos percibir de forma íntegra. También podría explicarse así el fenómeno OVNI, si pensamos que estos fenómenos los producimos los propios seres humanos al viajar en el tiempo desde su futuro. Nada, pero yo creo que es confundir varias variables. Vamos, una cosa es que hablemos de la energía y de la materia, que en definitiva es lo mismo, ¿no? Todo consiste también en la velocidad que le imprimamos a la materia para que se convierta en energía pura. Y otra es el tiempo. El tiempo es una dimensión totalmente diferente de la energía. Que es verdad que forma parte de todo ello, pero no se puede equiparar esas variables con el tiempo, donde es algo que desconocemos totalmente. Es una cuarta dimensión que tenemos, la cuarta dimensión temporal, pero que tenemos una convención de que el tiempo es lineal, a pesar de que sabemos que no es así. De hecho, los grandes místicos, ¿no?, que han podido trascender nuestra realidad, se dan cuenta de que el tiempo lo impregna todo y que el presente, el pasado y el futuro forman parte de toda una misma realidad. Entonces, ni se contrae, ni se dilata, ni se encoge, ni se destruye, ni nada, porque el tiempo siempre está ahí. Pero cuando digo el tiempo es la totalidad del tiempo. Lo que pasa es que nosotros, como seres tridimensionales que vivimos en este planeta Tierra, somos solo capaces de percibir una fracción de ese tiempo y consideramos que con los relojes lo medimos, cuando realmente estamos equivocados, porque el tiempo está por encima de nosotros y pasa de generación en generación sin darnos cuenta, pero siempre con esa perspectiva de globalidad, de que todo está presente, como diría Jorge Luis Borges en el Aleph, ¿no? En ese estado donde todo se puede ver y donde toda la materia y toda la energía se contiene. Borja es un oyente joven de 20 años que tuvo una discusión el otro día con un amiguete suyo. Su amiguete defendía que el hombre no había llegado a la Luna y Borja decía que sí. El amigo decía que había complicidad entre la URSS, Estados Unidos, para ocultar lo descubierto, sí, en el viaje, que el material lunar lo podía coger en cualquier sitio. Bueno, había una complicidad en el 69. En el 69 había una complicidad tremenda. Se llevaban de bien, que no veas. Entonces pregunta, ¿qué argumentos me puedes dar que avalen la veracidad de que Armstrong pisó la Luna? Pues que hay una tuna de las rocas lunares, por de pronto. Y no es solamente que no han venido de ningún sitio. Sí, han ido seis veces. Propio comportamiento de Armstrong. Solo se puede explicar habiendo estado en la Luna. Bruno, tienes que reconocer que cuando tú sabes que vas a entrar en la historia para siempre, dice un poco fuerte, es el primero que pisa la Luna. Que los soviéticos no dijeron ni mu, y que se estuvo siguiendo todo el vuelo por distintos observatorios, pues no solo de Europa, aquí también en Madrid. Y que los restos son comprobables. Y tanto es así que las huellas siguen allí, porque claro, como no hay viento, ahí están puestas. Lo de la bandera ondulada. Ahí sigue la bandera, cierto. Claro, ¿Sabes? En serio, que es una leyenda urbana, porque no la han considerado nunca seriamente, pero la leyenda urbana decía que cuando la polémica de la Luna, que los americanos llegaron a pensar en mover uno de sus telescopios para hacer fotografías. Sí. Y de hecho, en las próximas misiones lunares tendremos las imágenes de la banderita de Aston lo que dejaron allí. Y de las huellas de los rovers todavía marcadas en el mundo. Y de las latas de Coca-Cola no, porque no creo que sea. Para armar la leyenda se han dicho una cantidad de barbaridades. Por ejemplo, que cómo se puede mover la bandera si no hay atmósfera. Bueno, si no hubiera atmósfera no habría Luna, ¿no? Lo que no hay es la misma atmósfera que aquí y no hay la misma fuerza de la gravedad, pero si hay gravedad es que hay atmósfera. Claro, ¿sí? Que hay gravedad, saltas un poco más, pero de todas maneras caes, no sales volando, claro, camino de Marte, ni nada parecido. Hay gravedad y gracias a esa gravedad la arena está en el suelo, no está volando, ¿no? Claro. Es claro, un buen detalle ese, por cierto. Claro. Bueno, polvillo hay, polvo hay. Es un Oriento. Sí, hombre, es que yo creo que nadie puede discutir que el hombre no fue... Pues vamos, no paran de discutirlo, es una cosa sí. El hombre fue a la Luna y no una vez, sino seis. Y te dirán, si no había atmósfera, ¿cómo se movía la bandera? Digo, pues si no había atmósfera, ¿cómo la clavaron? Muy bueno. Oye, ¿cómo la clavaron, por cierto? Sí. Porque había atmósfera y gravedad. Lo explicamos todo en nuestro libro comunal, Enigma. Ahí explicamos todo el asunto. Pues desde Parla nos ha escrito Mirlo Rojo. ¡Hombre! Bueno, en realidad es Alfredo. Y le gustaría comentaros algo... Que no lo diga, hombre. Ah. Que pierde emoción la cosa. Que leyó en un libro de entrevistas que Eduardo Punset realizaba a grandes científicos. Mm. Concretamente, Luis Ruiz de Copegui, físico e ingeniero, decía que era absurdo desechar la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta por el hecho de que no hayamos recibido ninguna respuesta o señal inteligente. Claro, para llegar de vuelta a nosotros tendría que haber salido desde la Tierra la señal en tiempos del Homo sapiens. ¿Qué opináis al respecto? Pues nada, que ya está dicho. Claro. O sea, que tiempos del Homo sapiens son estos. Sí. Pero vamos, supongo del Homo antecesor, por ejemplo. O más tiempo. Pero... Ah, mira, me pasa Silvia los datos. Ah, sí. William Henry Harrison, elegido en 1840, falleció en neumonía en 1841. Abraham Lincoln, elegido en 1860, asesinado en el 65. James Garfield, elegido en 1880, asesinado en el 81. William McKinley, elegido en 1900, asesinado en 1901. Warren Harding, elegido en 1920, muerto de ataque cardíaco en el 23. Franklin Delano Roosevelt, elegido en el 40, muerto de hemorragia en el 45, y John Franklin Kennedy, elegido en el 60, muerto en el 63, asesinado. Y se rompe con Reagan. Todos desde la maldición del jefe South Fox hasta Reagan, que lo rompe en el 82. Kennedy es elegido en noviembre del 59. Otra cosa es que no ocupa el cargo el 11 de enero de 1960, pero es elegido en el 59. Bueno, en cualquier caso, creo que razonablemente se cumple la maldición del indio hasta que Reagan lo jorobó. Y Bush decidió evitarlo. Venga, Bruno, paga la cena, hombre. No. Pero bueno estamos... Bush padre, que bueno, ya es que no se cumple, ya está anulada. Totalmente. Acabamos con Juan Manuel, que estudia historia, que aprende más historia con vosotros que en la facultad, y quería que le aconsejarais algún libro donde se hable de tesoros escondidos, pero que sean de verdad, ya que es bastante aventurero y dice que cuando acabe la carrera le gustaría intentar encontrar algo. Ya me gustaría a mí tener un libro de tesoros escondidos que sean de verdad y que me digan el sitio exacto. Bueno, el momento puedo ir cavando en Oak Island. Sí, dedique unos meses ahí. Es que el Cipriani Anillo, ¿no? Que te decían todo donde estaban los tesoros encantados, lo para que siempre las descripciones eran tan ambiguas, ¿no? Debajo de la colina donde el sol se proyecta de la sombra del árbol. Pues, anda, que si yo sé dónde se ubican 16 tesoros concretos, voy a escribir el libro dándola. El más cercano, el de Juan Fernández. Hay que ir hasta allí, sí, a Chile. Sí. Bueno, pues nada, qué grandes tertulias tenemos, qué animadas. Bruno, Cardeñosa, tremendo, Leyendas Urbanas el próximo sábado. Seguimos. Hablando de leyendas urbanas y animales, que hay muchas. Anda. Gracias, Carlos Canales, un abrazo tremendo para ti. Hasta luego. Está comiendo ya, te está disfrutando del cumpleaños. Gracias, Jesús Callejo. De nada, Juan. Una cenita, ¿verdad? Que, una cenita, ya tenemos dos cenas esta noche. Sí, bueno. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos.